¿Quién hubiera pensado que Darth Vader era el padre de Luke? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles el día de hoy, en esta noche, 30 de octubre del 2022. Ya a muy poquitas horas de empezar con los festejos a nivel mundial de Día de Muertos. Bueno, el día de mañana, 31, es Noche de Brujas o es Halloween. Y ya el primero y el día 2 de noviembre, pues festejamos Día de Muertos aquí en México, una de las celebraciones más sobresalientes de nuestro México a nivel mundial, algo que causa mucho fijación de los países aquí a México. Esto es, bueno, pues ya saben que esto es Arkham Spoilers, un programa especial de Día de Muertos. Y pues como siempre estoy aquí con mi buen compañero y amigo Humberto, ¿cómo estás? Bien, bien, mi estimado Uriel. ¿Tú qué tal? ¿Cómo andas? ¿Ya listo para esta noche de brujas? Ya, fíjate que ya tengo hasta mi disfraz y todo. ¿Tú te vas a disfrazar o no? Pues mira, yo con que me levante y no me peine, yo con que ya con eso tengo. Como siempre es bien Grinch para disfrazarse en Día de Muertos. Pero sí, fíjate que ya estamos listos para este día martes, que es cuando se reparten los dulces, ¿no? Pues dependiendo de la tradición, ¿no, amigo? Hay quien empieza desde mañana, el lunes 31, es cuando empiezan, y muchas veces le siguen en primero y dos. Acuérdate que están muy pegadas, están pegadas a lo que es Halloween y lo que viene siendo el Día de Muertos. Sí, están como estamos juntos. Estamos integrando pues prácticamente 3 días de celebración aquí en México. Sí, está, sí, ¿verdad? Como que son los 3 días más importantes. Sí. No, como que hay que diferenciar un poquito que primero y dos es festividad mexicana y 31 es festividad gringa de Halloween, que se volaron de Europa, pero la festejan mucho ahí. Acá y aquí también ya está muy contagiado, así de que pues prácticamente ya también ya la adoptamos. Qué bueno, ¿no? Pues sí, de hecho ya estamos ahí un pasito. ¿Ya comiste pan de muerto un montón, mano? Pues de cual debe, desde junio, amigo, ahí pensando pues conseguir ella y me digo. Es que yo también pienso que eso es ya correcto, ¿no? O sea, nada más eran 2 días. Pues por lo menos que disfrutes unas semanitas sí, no, del pan de muerto. Ajá, ¿no? Ahora el reto no más es comer el día de muerto, pan de muerto, pero no manches, es que lo que es Liverpool, y ¿sabes? Ya ves que también en Liverpool desde junio está lo de Navidad, entonces está complicado ya todo esto. Sí, está como raro, ¿no? Muy bien, pues fíjense que también sí, está con nosotros una persona que sabe mucho de terror, porque lo ha vivido en carne propia. Y me imagino que han de ser sus días favoritos del año, ¿o no, mi querido Darius? Muy buenas noches, Uri. Humberto, ¿cómo están? Fíjate que sí, es una celebración a nivel que, como bien lo dijo Humberto, pues viene desde Europa, ahí se celebraba. No precisamente Noche de Brujas tal cual, pero era conocido como Samhain, que era cuando enérgicamente todos estos entes, espíritus, era una reunión pacífica entre todos estos entes sobrenaturales. Y digo pacífica entre comillas. Sí, claro, por la misma. Sí, por la misma. Ya se aprovechaba para salir a hacer travesuras y hacer destrozos y teníamos que andar arreglando todos los desastres que hacía. Pero bastante bien, sí, son días divertidos. Lástima que ya no puedo degustar un delicioso pan de muerto, pues, pero sé que es delicioso. Es muy rico, la verdad, es muy rico. Bueno, pues también está con nosotros el profe favorito de ciertas alumnas, el profe Tavo. Caray, bueno, pues buenas noches. Este dominguito que andamos por acá para platicar de lo que cada año se repite y puede estar sucediendo año tras año y siempre va a ser tema disfrutable. Todos los chavitos grandes, medianos, a todos les gusta disfrazarse, ¿no? Y pasarla bien. Entonces, pues aquí andamos. Saludos a todos. Buenas noches. Sí, así es, sí, es una, no sé, es algo muy en particular. Ahorita nuestro próximo invitado, ya nos podrá decir, pero es un gusto muy en particular disfrazarte o ponerte una vestimenta que no, usualmente no usas, y pues a lo mejor imaginar que eres otra persona, ¿no? ¿O no, mi querido Rodo? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué tal, Uri, Humbert, Darío, Gustavo? Un saludo a nuestro auditorio en este dominguito tétrico de estos finales de octubre. Y pues sí, efectivamente, yo creo que todos alguna vez siempre queremos utilizar esa famosa máscara, ¿no? Esa faceta de mostrar algo que regularmente no somos, y hoy es la fecha, bueno, estos días son las fechas especiales para ello. Sí, así es. Oye, yo te quiero hacer una pregunta, Rodo, en serio y en buena onda, ¿eh? ¿Hay Sí, algo, venga, venga. hay algún disfraz que hayas querido y que no lo hayas usado? O sea, algo que tú digas, me quiero disfrazar de esto y que no hayas podido usarlo por alguna razón. ¿Cuál? Sí, yo creo que mi disfraz a vencer, fíjate, curiosamente es el de Spawn. Siempre he No querido manches. disfrazarme Es que sí de está Spawn. Sí, cañón, ¿no? sí, sí. Sí. Sí, pero es uno de los disfraces que es así como, híjole, alguna vez he de disfrazarme, espero, ¿no? Espero que no sea demasiado tarde y ya más bien me quede el disfraz de clown que de Spawn, ¿no? Ya no sea ahí todo un gordo ya aletarro, ¿no? Pero... Fíjate que sí, bueno, no se me había ocurrido, pero es que ustedes no han de saber, pero Rodo y yo hemos compartido fiestas de disfraces, varias, y ha tenido el bien de disfrazarse de muchas cosas. Por eso le hice esa pregunta. Entre los disfraces, bueno, yo creo que el disfraz que mejor te quedó fue el de Wolverine, fíjate. Sí, fíjate que ese sí, las veces que me he llegado a disfrazar aquí, Tavo podrá opinar que es correcto esto. Los chavitos les causa mucho ahí entre los alumnos, mucho furor, ¿no? El disfraz de Wolverine. Por cierto, un saludo a nuestra querida Reini que me ayudó con lo de las garras. Sí, cómo no. Y es algo que ha quedado muy marcado. Es como uno de mis disfraces muy típicos o muy icónicos. Tanto así que, de hecho, aquí Tavo me apoyará. Hay un profe que me dice Wolverine por lo mismo del disfraz que llevé esa vez. Que llevaste esa Sí, vez. sí, sí. Un profe muy serio, muy decente y en lugar de decirle Rodolfo, sí, así, o sea, de hecho es una materia muy seria y él siempre muy ecuánime, muy serio y a mí me decía, oye, ¿y el Wolverine? ¿Y el Wolverine? Y yo decía, se me veía raro porque pues, el profe Quiero siempre el te dice robo. tu nombre y de pronto el Wolverine, y, o sea, él impactó mucho que sí, marcó ahí. Sí, o sea, hasta el rostro y todo, ¿eh? Se rifó. Y hasta las patillotas y todo. Sí, Ajá, todo, sí. sí, quedó bien. Se dejó el pelo largo un mes, o sea, no, le metió, ¿eh? Se metió al Le gym. metió. Le metió producción. No, fíjate que sí te quedó muy bien ese disfraz, mi querido Rodo. Yo, la verdad, a Luego mí me se encontró gustaría. con el afilador de cuchillos allá afuera de la escuela. Fue lo que le acabó de dar el punch. El filo de las De las navajas. navajas, fíjate que yo sí quisiera algún día, espero cercano, verte disfrazado de Vulgarcito y de Kiko, porque aparte lo hace muy bien, entonces yo quisiera que se disfrazara así. Fíjate que ese también lo he buscado el de Kiko, bueno, de Cotorreo sí lo he buscado, pero curiosamente nada más hay Para para niños, chavos, ¿no? para niños, ¿no? No hay Sí. la talla adulta, ¿no? Pero esperemos también algún día disfrazarnos de Kiko. Puedo decirles ahí unas cuantas Oye, cositas. no, pues bueno, el día de hoy tenemos un programa bastante especial, debido a que vamos a hablar de puras películas de terror, que pues a nuestro forma de parecer, pues nos gustaron y están buenas, ¿no? ¿Quién quiere empezar con su primera película? Pues, si quieres, joven, yo me pongo a platicar ahorita que vengo manejando, me recordé mucho al kilómetro 31. Ajá. Película mexicana que trata de una carretera precisamente que está allá por el Ajusco, aquí en México, donde supuestamente aparecen pues espantos o apariciones, ¿no? En la película de Kilómetro 31 tratan mucho de que haya aparecido una bruja. Pero di la verdad, Humber, que lo estás haciendo vivencial, que lo estás grabando desde ahí. No, así la neta, vengo así por unos lugares medio escabrosos que si me dejan de escuchar, no sean gachos, les mando la ubicación, ¿no? Vengan por mí. De hecho, está vengo entregando. Más o menos aquí por el kilómetro 30. Fue entregarse en alma propia para mandar bien la experiencia. Exacto. Ah, eso es como para mí, poder recomendar todo. Para que le pagues todo lo de los patrocinios a un beso, hombre. No, sí, ya no soy yo. Ya nos y dejó mal. Si me dejan de escuchar y escuchan que me chupa la bruja, pues. Si me cobró, quiere decir que no hubo fijo, que era de esas brujas disfrazadas. Pero si no cobra, pues quiere decir que sí ya me cargó pifas. Si cobró, era del depraverso. Del depraverso, claro. Si te cobra, graba, se vende bien. Se vende bien. Si me cobra, es que se estaba tuviera disfrazado, fijo. Sí, pero fíjense que ese tipo de películas, porque está padre, de repente en estas fechas, digo, a mí algo que me gusta mucho hacer en estas fechas de Halloween es rifarme, aunque sea más ñoño, me rifo pues de menos unos 10 capítulos, yo creo, de los especiales de terror de los Simpson. Me gustan un buen de este tipo y a veces me pongo a ver películas de terror. Antes hacíamos nosotros una reunión que le decíamos el Maratón del Terror. Era más o menos, se trataba de que nos reuníamos por eso de las 7, 8 de la noche, ya que empezaba a oscurecer en mi casa, su casa, y cada quien llevaba una película de terror. Y era verlas hasta las 2, 3 de la mañana que terminábamos de ver las películas que llevaban. Y eso era como que bastante escalofriante todo esto. Y una de las que recuerdo mucho es precisamente esta de Kilómetro 31, que está basada en historias de gente que vive muy cerca de la Ajusco, que dice que en la noche esta calle incluso la llegan a cerrar para que no tenga tránsito por la cantidad de accidentes que ha tenido y de espantos que muchos dicen haber visto en esta zona. ¿Cómo ven? Fíjate que esa película, no sé qué opinen ahorita los compañeros, pero fíjate que en especial esa película, a mí, digo, sí me gustó. Creo que es la primera vez que vemos una película de terror con esos efectos. Entiendo que es muy semejante a los efectos orientales o a las caracterizaciones orientales. Pero es que realmente pienso y creo que pudiera ser una imagen un poco más cercana a lo que sería la famosa Llorona, ¿no? Que recordemos que en algunos lugares es como descarnada, en otros es una calavera, y yo creo que esa película, que a mí se me hizo bastante buena, como que logra empatar varias de las leyendas que existen en la Ciudad de México, incluyendo esa. Y ahorita que den su opinión, les voy a contar una anécdota que me pasó después de ver esa película. Ah, bien. Sí, porque realmente la película no espanta, así que digamos que no van a dormir en 8 días. Es buena, está un poquito churra una parte, como que se les va un poquito la historia, uh-huh. Pero está palomera. O sea, si lo que quieren es aquí estar con la lady y que les dé unos apachurrones de miedo, pues sí, sí está recomendada. Sí está recomendada. Con sus cuates, no, pues la neta les recomiendo otra cosa. Yo te podría decir que sí es una buena película de Kilómetro 31. De hecho, en mi opinión, podría decirte que fue de las que ha reivindicado el género de terror en mexicano, o sea, dentro del cine mexicano, porque sí, los efectos, bien, como dice Uri, los efectos trataron de no quisiera decir asemejar, porque realmente creo que más bien tomaron como base los efectos asiáticos, del cine de terror asiático, que son más prácticos que de CGI, que son un poco más prácticos, en cuestión de maquillaje, en cuestión, sí, digo, sí hay efectos de cámara o de animación y lo que quieras, sí. Y de hecho también, utilizando este concepto de animación, en México, que también hemos platicado en programas anteriores, que de este estudio de Animax, ¿no? Animax, Entonces, y sí, no es un terror que, como bien lo dices, te va a hacer no dormir en 7 días, pero sí es muy bueno, la verdad que es que sí, es muy buena película. Sí, ¿cómo ve, mi querido Y la verdad, profetado? muy bueno. Y más fuerza toma cuando uno se entera que realmente está basada en hechos En reales. hechos Porque reales, digamos que claro. a mí las películas que más me han impactado, por así decirlo, hay varias que las vemos, espantan y todo, están intensas, y regularmente al final te dice basada en hechos reales. Y es cuando empiezas a recordar toda la película y dices, no manches, ¿en eso le pasó a alguien? Sí. Dije, no, hasta cañón. Y más nosotros que vivimos en la zona conurbada, en la metrópoli, que realmente el kilómetro 31 pues nos queda relativamente cerca, ¿no? Eso sí es algo que en algún momento podemos llegar a recorrer y sí, sí esto es cabroso. Yo, te soy sincero, desde que vi esa película, procuro nunca pasar por ahí. No quiero averiguar si es verdad o no. Sí, no, sí está cañón, ¿no? ¿Cómo ves, mi Sí, querido Profetavo? hace 4 semanitas estábamos platicando del tema del chupacabras y estábamos, de hecho salió el tema, que habíamos dicho que era una de las películas que mexicanas era de las primeras que funcionaba, ¿no? Porque siempre decíamos que la producción americana o de otro lado es de terror, pues proliferan totalmente diferente, ¿no? Pero que mexicanas, pues siempre nos manejaban puras cosas, bueno, que es lo que platicamos, que aparte de que esa era como que pensábamos, eso pudo haber partido el agua como para decir, vean cómo sí se puede con poca producción y con un tema tan poco quemado, ni vuélvelo a quemar otra vez Llorona, etcétera, se puede hacer una película mexicana de terror y que después de eso no volvió a pasar, ¿no? Entonces es lo que estamos platicando y es lo que pues ahorita volvemos a retomar la película, ¿no? Por eso vuelve a salir el tema. Es una película mexicana que aquí no se había logrado aquí tener algo así, que sí nos generara, ¿no?, el suspenso, el terror, y que fuera de sobre leyendas, obviamente, de la zona, ¿no? Que para los que vivimos por la zona, pues se conoce, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Exactamente. ¿Cómo ves esa película, Rodo, de tu novia, La Llorona? Sí, luego me hace unos dramas, que para qué te cuento. En este caso, el detalle es ese. Yo creo que, como bien mencionamos, es una película que le dio como un resurgimiento al género de terror mexicano cuando ya estaba muy perdido. Recordemos que el género de terror mexicano tuvo su fuerza poco después del cine de oro, con esta cuestión de Hasta el viento tiene miedo, El libro de piedra, Más negro que la noche, etcétera, ¿no? Y se había quedado sin un como estandarte, un representante. Y cuando llega a Kilómetro 31, pues oh sorpresa, es una película que, como bien dice Humbert, de repente ahí hay una que otra situación ahí como medio chafilla, pero en general la peli es buena. Y el conjugar esta leyenda de La Llorona, el manejar esto de que siempre está cerca del río, y en este caso acá lo tropicalizan y lo modernizan a una cuestión de un canal, de lo que es el desagüe, etcétera, está muy bien manejado. Creo que eso es una manera muy inteligente de cómo llevar una leyenda que es totalmente colonial a la época actual, ¿no? Sí, efectivamente, es Mira. algo que creo que fue un esfuerzo muy loable, como es nuestro, ¿cómo le ponemos, Rodo, nuestro arcanómetro? nuestro Ándale, el arcanómetro, arcanómetro. es una buena película con cosas malas, ¿no? Pero es muy buena, Así es. ¿no? Yo creo que es buena la película y y bueno, resulta de que cuando fui a verla, yo la fui a ver en una función ya tarde. Y cuando salí, iba yo con un amigo y le dije, vamos, porque como bien dice Humberto, nos queda relativamente cerca. Dice, vamos, le digo, vamos, vamos ahorita, a ver cómo es, porque yo no conocía en ese tiempo, ¿no? Le digo, vamos, vamos a ver la carretera, a ver cómo están. No, que no sé qué, bueno, pues resulta de que por una situación de mi amigo, ya no fuimos, pero ya estábamos así como que ya dirigiéndonos hacia allá. Cuando le hablaron por teléfono, nos tuvimos que regresar, ¿no? Llego a mi casa y al otro día, mi mamá me pregunta, ¿qué película fuiste a ver anoche? Le digo, la de Kilómetro 31. Y voltea, lo primero que hace es voltear, se me queda viendo y me dice, ¿es de la carretera al desierto de los leones? Le digo, sí, le digo, ¿cómo sabes? Dice, porque a tus abuelos les pasaron cosas en ese kilómetro. Dice, veían a una mujer de blanco y se les apareció un niño. Créanme que nunca, nunca me había yo sentido tan salvado de no haber hecho algo, cabrón. Yo dije, no manches, o sea, hubiera yo ido, quién sabe qué hubiera yo visto ahí, cabrón. No, pues sí, está cañón, pero ahorita Humbert se está rifando por el pueblo, no te preocupes. No, ahorita sí, yo traigo el tumbaburros aquí bien amagado del carro y pobre de que se me atraviese ahorita, ¿eh? Grabas, Vale, si lo grabas. sí, como ven. No, sí está buena, es buena película, creo que es de un suspenso bastante bueno. Y no, ¿qué crees que yo creo que sí la, yo sí la categoraría como terror, ¿eh? O sea, la imagen de la Llorona y cuando se les avienta, no manches. Sí, es muy Es que como sí es terror, o mencionabas, sea. así como de japonés esa cosa. Sí, Exactamente, o sea, sí es terror, sí podemos decir que es terror. Bien hecho. La verdad es que está muy bien hecho. Y digo, es el concepto que acabas de decir, o sea, eso que se les avienta, eso sí es enteramente concepto de terror asiático. Y les quedó muy bien. y les quedó muy bien, exactamente. Y les Qué quedó una muy onda. bien. No, es una estupenda película, Kilómetro 31, y sobre todo mexicana. La recomendamos mucho, mucho esta película. Fíjense, ahora nuestro calificación va a ser calificación adecuada de película de terror para espantarte, ¿no? ¿Qué calificación le pones, Humberto? ¿Del 1 al 5? Sí, del 1 al 5 igual. Yo sí diría que un 4, un 4-5, 4-4-5, o sea, muy recomendable, ¿no? ¿Y tú, mi querido Darius? yo también le pondría 4-5. 4-5. Rodo igual. 4, yo le pondría 4. ¿Por qué ahora? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Si acabas de decir que es buena. Ay, no. O sea, es buena, pero la estamos poniendo como en el arcamómetro de espanto, ¿no? Ajá, sí. Entonces, a nivel de espanto, creo que hay otras películas que te pueden espantar más. Sin embargo, es una buena película y a nivel de espanto yo le pondría 4. 4, ah, ok, va. Perfecto. Y el profe Tavo, 6, ¿no? Yo no, no, yo sí le voy a poner 3.5 calaveritas nomás. No, no 3.5 es así. calaveritas. ¿Pero por Y qué no, en 3? lugar, son calaveritas, estamos en el evento. Ah, bueno, órale, va, ya estás. También hay azucaradas de chocolate, entonces se puede. Sí, no. Ya platicamos un poquito ayer del significado del Día de Muertos y de las calaveritas, que por qué son de azúcar y de chocolatito, ¿no? 3-5. Sí, no. No, yo sí le pongo un 4-5 igual, fíjate. Pienso que sí es una muy buena película para ver en estas fechas chidas, Juan. Muy bien, mi querido Rodo, Tavo, Darius, ¿quién sigue? Pues a ver, yo les quiero hablar de una película, es tailandesa. Ajá. Tailandesa se llama Coming Soon. O en su traducción al español, próximamente. Ajá, sí, este, sí. Este filme de terror, digo, lo dirige, a lo mejor no muchos van a conocer a este director, se llama Sofon Saktapisit. ¿Quién? Saktapisit. Fíjate que esta película trata de o sea, te empieza con la escena de que están grabando una película de asesinatos. Okay. Sí. Sí, que lo que hacen, lo que sucede en la escena o lo que están grabando es que la actriz principal está siendo colgada, ahorcada. Ajá. Pero entonces, pues bueno, ya sabes, ¿no? El típico de que, bueno, oye, no, que más que más realismo, quiero, a ver, otra toma, que no sé qué, que bla, bla, bla, bla, bla. Entonces repiten la escena como 4, 5, 6 veces. Y de repente resulta que hay una falla en la cuerda y la actriz realmente está ahorcándose. No, realmente manches. Está ahorcada. Está siendo ahorcada, ¿no? Y el director viene emocionado, este es el realismo que yo quiero, eso es lo que yo quiero, sí, sí, sí, que sí, sí, no, no, ve, sigue grabando. Total, bueno, hacerles el cuento largo, pues resulta que ya termina, oh, qué corte, que no sé qué, cuando ya muere la protagonista, uh-huh. Y no, pues ya bajen la que no sé qué, y la empiezan a bajar y resulta que, changos, ya está muerta. No manches. Oye, que sí, se ahorcó de verdad, que sí, oye, que nos dieron cuenta, y total. Pasan cerca de 30 años, uh-huh. Pasan cerca de 30 años y sacan al cine esa película que grabaron. Y resulta que, pues bueno, van los típicos chavitos, niños que no tienen permitido porque es una película para adultos y no la pueden ir a ver, pues se cuelan al cine, tal y le empiezan a ver, pues resulta que el espíritu de esta actriz que murió ahorcada los empieza a buscar, a cazar, y los mete o los avienta dentro de la pantalla del cine para matarlos. Entonces toda la trama de esta, de todo cómo se va desarrollando, es precisamente cómo hay algunos, empiezan los chamaquillos a, pues ya hacen su vida normal, todo eso, y les van pasando ciertas cosas, y empiezan empiezan a perderse los amiguitos, empiezan a perderse, no, es que ya, oye, fulano, no, pues es que, pues fue a la escuela, pero de ahí a su casa y pues ya no salió y ya no llegó a su casa y no sé qué. Entonces resulta que ya hasta los últimos dos niños, casualmente un hombre y una mujer, logran escabullirse o escaparse de las garras de este fantasma. Y logra precisamente pasar, estando vivos, logran pasar a la pantalla y encuentra todos los cadáveres de todos los humanos que este fantasma ha matado durante 30 años. No manches. Ajá, y ahí encuentra cómo están ya muertos sus amigos, los encuentra ya muertos, recién muertos, obviamente no están los cadáveres descompuestos. Pero sí, pues sí es impactante, ¿no? O sea, como al final logran salir, solo uno logra salir con vida, que logra hacerle ahí derrotar, digamos, este demonio, y fin, ahí se acaba la película, ¿no? Hay una escena post-créditos que obviamente vuelve a salir este fantasma, esta actriz con la cuerda en el cuello y dice la frase coming soon. Okay. Y tiene la cabeza, solo la cabeza, agarrado del cabello de de otra persona. Y ahí ya se acaba la película. Es una película bastante impactante, debo decirlo. O sea, causa terror, sí, porque los efectos son prácticos. No hay absolutamente nada de animación, nada de CGI, nada. Todos son efectos prácticos. Es un maquillaje impresionante. Y cosa común dentro del cine de terror asiático, los famosos momentos de screamer, ¿no? Ajá. Los jump scares que te hacen precisamente todo está silencioso y de repente ¡zas! La escena impactante con un fuerte sonido, pues te hace brincar. Uh-huh. Entonces, muy muy impactante la película, muy buena. Salió por ahí del 2008, parece, que salió esta película. Uh-huh. Muy buena. Esa es la que yo les recomiendo. Oye, ¿no sabes si está en alguna plataforma o en qué página de internet se puede ver? No la he visto yo en alguna plataforma. Ajá. No la he visto en una plataforma. Yo la vi en un DVD. Yo la vi en un DVD, pero no sé si estuviera en alguna plataforma. Creo que Netflix durante un tiempo, hace como un par de años, estuvo poniendo cine de terror asiático. Sí. Y no me acuerdo si ahí estaba, la verdad. Ok. Pero si está en alguna plataforma, podría estar en Netflix. En Netflix. Ok. ¿Alguien más ya vio esta película de Coming Soon? No, la verdad es que no se oye muy interesante. No. No, pero sí, demasiado interesante para ver. Sí, sobre todo por como cuenta, los orientales, discúlpenme, si, corríjanme si me equivoco, pero los orientales tienen una cosa muy en particular, que puede verse una situación muy loca y ellos logran que no se vea tan loca y se vea real. Exacto, fíjate que y tiene mucho que ver con los actores. No sé qué tiene mucho que no viajamos a ese lugar para ver a nuestros amigos vampiros orientales. Sí. Pero sus clases de actuación sí son muy diferentes. Es un método actoral muy diferente y prácticamente te da te logra confundir las expresiones. O sea, a lo mejor tú estás viendo en la película un momento muy feliz, muy, muy bonito, pero la expresión del actor o de la actriz la ves muy seria o la ves como espantada. Dices, oye, pues estás viviendo un momento feliz, ¿por qué? O sea, no tiene lógica, ¿no? O sea, no lo logras entender. Y eso le ayuda mucho. Ayuda mucho la forma, la actuación de cada personaje, y que aparte no utilizan mucho actores jóvenes para las películas de terror. Utilizan muchos actores jóvenes. Yo creo que no superan más de los 20, 25. Yo creo que es el actor de terror más grande que puedes encontrar. ¿Sí? Y eso también porque los jóvenes tienen esa facilidad de que las emociones sean más creíbles. Claro, claro, ¿no? Claro, sí. No, pues sí está interesante, yo sí la escucho interesante. Por eso te preguntaba si estaba en alguna plataforma para verla. Sí, digo, si está, debe estar en Netflix, definitivamente. Porque Netflix durante un tiempo tenía bastantes... Le empezó a meter mucho al cine asiático, sí, en general, pero más al cine de terror. Igual si lo buscas por género o buscas el nombre de la película, tal vez lo puedas encontrar. A ver, ahorita la buscamos. Fíjate que sí, no, inclusive no nada más de terror, hay muchas series orientales, ¿sí? Inclusive series románticas he visto en Netflix, fíjate. Muy bien. Oye, ¿cómo estás, mi querido Dark Knight? ¿Qué tal, Uri? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Una disculpa, pero hay mucha gente allá afuera y hay tráfico, entonces, ¿qué les digo? Al menos no te encontraste con niños pidiendo dulces, ¿no? Estamos en 30 de octubre, digo. Sí. Sí, ¿no? Lo clásico de estos días, y ahorita que ya acabó la pandemia, pues bueno, nada, No, no es. es una locura ya ahorita estos días, ¿eh? Y hay mucha Pues gente. Está. Si no, ¿qué crees que la estoy buscando en Netflix y no está? No está por nombre. No sé si a lo mejor. No sé cómo la tradujeron aquí en. no, de hecho, dudo que haya llegado aquí al mercado o al continente americano. Ajá. Yo la digo que yo la encontré en un compendio Ajá, sí. de un DVD que era precisamente, decía cuentos, el compendio decía cuentos de terror de Tokio. No sé por qué de Tokio si la película es Es tailandesa, tailandesa, ¿no? pero Ay, ya sabes. exactamente, O sea, ya sabes, todas las pero caricaturas son para niños, ¿eh? Todas. ajá, Ajá. Todos exacto, los que tienen ojos rasgados son chinos. Ajá, todos, ¿eh? exactamente. Pero lo que podemos hacer, yo tengo ese DVD. Ah, Así perfecto. que, Perfecto, adelante, sí. A los ver cómo. podemos, se los comparto A ver para cómo que le lo hacemos. veas. Pues ahorita el Tavo, que es Vale. el maestro de la piratería, pues ya. A ver qué nos dice. Présenmela y rápido, hasta en Blu-ray se las copio. Es capaz de subirla a Netflix y nadie sabe cómo. No, nada más Vaya, se pensé las. que ibas a decir, es capaz de subir la versión de Depraverso. Necesitamos verla para luego rodarla, no se preocupen, se consigue rápido. Sí, para Ya sacar no la se va a versión, llamar ¿no? Del Coming depraverso. Soon, se va a llamar Coming Fast o algo así. Coming fast. Oye, entonces sí está buena acá, te pega buenos sustos. Sí, la verdad sí. De hecho, en nuestro termómetro de Arkham, yo definitivamente yo le pongo 5. Cinco. Ah, ¿en serio? Órale, No, pues si yo el le Darío pongo le pone 5. 5, sí ha de estar buenísima. Sí, ¿no? Y mira, haciendo paréntesis, digo, el cine de terror asiático la verdad es que me declaro muy fan De ese de ese cine. género asiático. Ajá. Y sí, de las películas de terror asiático que he visto, esta sí, sí le doy un 5 de calificación. No manches. No, pues entonces sí hay que ver y hay que buscarla. Me imagino que debe estar súper buena. Y pues a ver qué rollo con el pollo, ¿no? Muy, muy bien. Entonces es kilómetro 31 para este. Para este. Día de Muertos, kilómetro 31 y Comic Zone, ¿no? Ah, Sí, gracias. son las sugerencias. ¿Quién más? ¿Quién quiere continuar? Pues bueno, en este caso conmigo la película que elegí es una película que a lo mejor no es el terror tan clásico al que uno está acostumbrado y más a lo mejor sobre todo por la fecha. Ajá. Si bien es una película dirigida por John Carpenter, que sabemos que es uno de los maestros del terror, de hecho, él creo que tiene la película más emblemática de esta temporada, dígase Halloween. Sí, claro. Pero obviamente, pues bueno, esa es una película que no elegí no porque no sea mala, es muy buena Halloween. Pero creo que ya es, todo el mundo la ubica, todo el mundo la conoce, todo el mundo ya sabe perfectamente de qué hablamos. Sí, cómo Sin no. embargo, entre otras películas que ha tenido, hay una que siempre me llamó mucho la atención, que era La Cosa. Estoy hablando de la Ah, película que él sí. hace en 1982. Y es la película de terror, ¿verdad? No se vaya a confundir otra vez el profetado. Totalmente consciente. Es del 82, ¿no, mi querido? Sí, es de 1982. Luego hubo un remake, como entre remake reboot, ahorita vamos a comentar, o precuela más bien, yo creo que sería, Es una que fue en cosa el rara. 2011. Sí, claro. En 1982, la película está realizada por Kurt Russell. Ya Ajá. ven que él siempre salía muy de la mano con George Carpenter. Sí. Salió en La Cosa, salió en Escape de Nueva York y Escape de Los Ángeles, salió en ¿cómo se llama este? Aquí en español le pusieron Escape del Barrio Chino. Ajá. Sí. Entonces, él es el protagonista en esta película, y la película básicamente es en la Antártida. Es una base de investigación. Y de repente llega un perro que lo van siguiendo unos personajes que son, se descubre más adelante que son noruegos, que estas personas lo que quieren es matar al perro, quieren matar a un Alaska, un perro de estos, como husky, un husky siberiano. Entonces, ellos protegen al perro, por azares del destino, terminan muriendo los noruegos. Sin embargo, pues ellos les empieza a entrar una curiosidad de, pues, ¿por qué querían matar al perro, no? O sea, ¿por qué tanta locura de matar a un perro? Claro. Entonces, ellos van a investigar mientras el perro lo adoptan ahí en la base, porque de hecho tienen otros perros ahí, otros huskies. Entonces, ahí se queda el perro en la base, y Kurt Russell, que es el piloto del helicóptero, va junto con otro compañero a ver qué es lo que sucedió. Y cuando van a la base de los noruegos, resulta que se encuentran que todos están muertos, pero obviamente pues se preservan por el hielo o la temperatura tan baja que hay. Claro. Ellos, estando ahí, encuentran a pues que sería como un humanoide deforme, es decir, con una persona que tiene como la cara como que separada y como más brazos y una cosa bien bizarra, precisamente de ahí el nombre de la De la película, ¿no? cosa, La sí, o sea, Cosa. se encontraron Porque una cosa realmente, ahí. Así, o exactamente, sea, sí. realmente lo que vamos a ir viendo en la película es que no tiene como una esencia o como una forma definida. Entonces, conforme va pasando la película, ellos se llevan obviamente al cuerpo para estudiarlo todo. Tienen ahí un doctor que les dice: ¿saben qué? Lo que sucede aquí es que efectivamente hay un es un humano, o sea, al final de cuentas, ¿Qué pasa, Rodo? ¿Por qué estás hablando como con eco? O sea, por Está Dios prendido el sonido santo. de la calle, de la Es cuadra, ya tú. el Uber No, que ya se le trepó la llorona. no, ya sé qué es que le está Ya llegó al poniendo los kilómetro. efectos. Es el efecto de reverencia. Sí. Ya pasé el kilómetro 31, no se espante. Ya ven, para que vea nuestro auditorio que es cierto que anda allá. No manches, ajá. Entonces, y empiezan a checar y todo, y resulta que el perro lo que trae es como un parásito que viene del espacio. Precisamente la película de Carpenter es como una especie de remake de una película de los 50 que se llama La Cosa que vino del espacio. Así es, ajá. Y entonces ahí precisamente utilizan esa idea donde los noruegos encontraron una nave espacial de donde salió pues como parásito, por así decirlo, que lo que hace es que se mete en el organismo de quien atrapa y lo imita, es decir, puede generar que se vea como un perro, que se vea como una persona, etcétera. Y entonces donde empieza ya toda la trama interesante de la película es que se vuelve una cuestión claustrofóbica y de desconfianza y de estar todo el tiempo paranoico, porque no saben quiénes de los que están ahí al darse cuenta de lo que pasa con el perro y que logran matar al perro este que ya se transforma, se dan cuenta que el fuego es lo que lo afecta, es lo único que como que lo puede matar. Entonces, el problema es que ahora no saben a quién se le pasó el parásito, porque con que sobreviva un cachito, digamos, de la cosa esa, puedes seguir viviendo. Entonces ya la película trata de cómo van investigando, cómo obviamente va saliendo quién es el que tiene la cosa ahora en turno, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la situación de la película, ya sin spoilear mucho, en cuanto a la trama general. Esa es la situación de la película. Sin embargo, lo interesante de la película es cuando ya nos vamos al final. al final resulta que solo sobrevive el personaje de Kurt Russell y el personaje de el jefe de mecánicos, que es un personaje, ahorita les digo cómo se llama, el actor es Kate David y se llama Chills. Chills, que es el jefe de mecánicos, que curiosamente entre él y Kurt Russell toda la película siempre traen un pleito casado, o sea, como que no se caen bien, curiosamente son los que sobreviven. Pero como se tuvieron que separar para derrotar al parásito en ese momento, se pierden de vista el uno al otro. Ajá. Inclusive para el público también se pierde de vista. Entonces llega un momento en que al final ellos están sentados, ya quedaron desolados y todo, y dicen, lo único que va a pasar es que sabemos que esta cosa sobrevive en el hielo, porque resulta que, por lo que les comenta uno de los científicos que sí logra investigar antes de que muera, es que la cosa llevaba años y millones de años ahí, enterrada. Ajá. Y había sobrevivido por el frío. Entonces dice, esta cosa no va a morir, el problema es que no sabemos si tú o yo la tenemos. No manches. Entonces, el detalle es que dice, le dice Kurt Russell, pues la verdad ya como estamos con la situación y ya tan molados que estamos, ya si uno o el otro la tiene, pues ya vale pepino, porque de todas maneras no vamos a morir de frío, ¿no? Y ahí se acaba la película. La película se acaba en que pues no sabe realmente si sí lograron destruirla o si la tiene alguno de ellos parte del parásito que quedó. Claro, claro. Y eso es lo interesante de la película. Como detalles, así a mencionar, la película en un principio recibió mucha crítica negativa. Fue muy mala, inclusive estuvo nominada a los Razzies en algunas cuestiones. Pero es una película que después se volvió de culto. Sí, sí, sí. Como cuando tú entiendes el trasfondo de lo que te quiso manejar John Carpenter, que es esta situación de opresión, soledad, de aislamiento, cómo reaccionaría el ser humano ante una situación de estrés, etcétera, es cuando ya se empieza a volver interesante la película. También algo de lo que se rescató mucho es que todo fue hecho con efectos prácticos. En ese tiempo, recordemos cómo era cuestión de nuestro querido Lucas y cómo nos enseñó a hacer las cosas, pues todo se hacía con maquetitas y con marionetas y todo este tipo de ondas, ¿no? Porque la verdad, la cuestión visual del parásito cuando se desprende de los seres humanos y que la cabeza se arranca y le salen patas y todo este rollo, pues si bien se ve un poquito bizarrón por la época, la concepción del personaje, lo que son los diseños del monstruo, sí, sí, sí, están muy bien hechos. Tanto así que hasta tú te conoces muy bien de Suri, McFarlane, en sus juguetes de estos asesinos seriales y todas estas cosas de sí, terror, sí, sí, sí, sacó una edición de los personajes de la cosa. De la cosa, sí, cómo no. Entonces creo que eso es lo rescatable de la película, que a final de cuentas es una película que puedes ver y te va a entretener en ese aspecto. Repito, no es la película más terrorífica que tiene John Carpenter, pero creo que es buena como una opción que no es lo clásico que siempre vemos como Halloween, etcétera, ¿no? Entonces creo que vale la pena. Y nada más a mencionar finalmente el remake, que en teoría como es un reboot, pero más bien es como una precuela, donde sale esta, ay, ahorita se me fue, la chica que es la novia de Scott Pilgrim, esta actriz ahorita se me fue, que también sabe en Claudia Lane. Ella, María Elizabeth, no. Winstead, no me acuerdo, creo que sí, de hecho es Mary Elizabeth Winstead. Ah, mira, ahí está, perfecto, gracias Darius. En este caso, ella se supone que cuando empiezas a ver la película parece que es un remake de la que acabo de contar. Ajá, porque sí, pasan sí, cosas muy parecidas. Sin embargo, al final la película acaba en que escapa un perro con la cosa. Ah, es decir, okay, el perro que más adelante se van a encontrar en la otra película que vienen persiguiendo para matarlo. Entonces resulta que termina siendo como una precuela. ¿Sabes qué lo que sucede con John Carpenter? Que de repente sus películas son como raras, pero siempre terminan siendo buenas. Sí. O sea, sí. Son películas que en un principio no son apreciadas, las de John Carpenter. No sé si te has fijado con todas sus películas. Sí. Como que en un principio dicen, esto está bien chafa, no tuvo éxito en taquilla, etcétera, ¿no? Pero son de esas películas que empieza a pasar el tiempo y empiezas a ver como que el valor que tiene la película. Sí, como que dices, por ejemplo, hay una película muy famosa que estoy seguro Darius la conoce. Ah, todos ya sabemos cuál es. Que es la de vampiros. La vampiros de John Carpenter, claro. De John Carpenter, claro que sí. También en su momento como muy negativa y después ya se volvió como igual de culto. Es correcto, así es. Sí, sí, sí. Esa película es muy buena. Bueno, a mí me gustó. No, sí. Sí, o sea, exacto. O sea, uno la ve y le gusta, pero en su momento, extrañamente, en la crítica y en la taquilla, no les va muy bien. No les fue bien a las películas, ajá, de John Carpenter. Pero ya pasa el tiempo y ya dices, oye, sí está buena, ¿no? Y de hecho, oye, Dark Knight, ¿tú viste esta película de La Cosa? Sí, sí, sí, sí, exactamente. Fue una de las. Llegué a verla en cine, esa película, y pues, en ese tiempo, como ya bien lo comenta Rodo, pues los efectos especiales, no, lo mejor, ¿no? Pero fíjate que causaba un cierto impacto y que realmente dices, se ve terrible, ¿no? Se ve terrible las transformaciones. Y, ajá, como y, muy grotescas, ¿no? Exactamente, se ven muy grotescas. Pero, la verdad es que la película, sí sé que tuvo malas críticas. Pero fíjate que cuando eres unas chavos, tú vas y la disfrutas de una manera que dices, no, esta película está padrísima. O sea, finalmente, a mí en lo particular me gustan mucho las películas de John Carpenter. Sí, sí, sí. Y esta me gusta mucho. Y ahorita que estaban hablando, hay una que es muy, muy rara, que no sé si la hayan visto. O sea, finalmente yo creo que sí, pero casi nadie la menciona, fíjate. Ella se llama Ellos Viven, o Ellos Están Vivos, creo que sí se llama. They Live, creo. Ajá. De uno, el accidente del avión en la nieve, ¿no? O algo así. No. Esa es otra, sí. Es el de los Andes. Es con este luchador. Con este luchador, sí, de la WWE. Exactamente. Roddy Piper. Ándale. Que tiene que encuentran unos lentes donde les hacen ver la realidad de las cosas, de la sociedad, que estamos dominados por gentes alienígenas. Y entonces tienen una secta que están en contra de ellos, y ellos ya los tienen vigilados. Pero solamente cuando se ponen ese tipo de lentes, pueden ver lo que realmente es la persona y la manipulación que tienen todos los medios. Digo, si les suena, es una película. Sí, que los ven como esqueletos, ¿no? Sí, que se ponen exactamente, los lentes. Sí, ya me acordé. Ya me acordé. Sí, es con Roddy Piper, un luchador de la WWE. Ajá, sí. Sí, ya me acordé. Pero, no sé si ya la veo, hasta Rodo ya la veo. No me voy a decir que, a lo mejor es rara porque no es una película que sea muy famosa de él. No. Y a la vez yo siento que también tuvo muy malas críticas. Pero ahorita ya es una película de culto, clásica. Sí. Y además muestra algo que, pues, que te dice y no puede ser cierto, ¿no? Claro. Pero lo que he dicho que de alguna manera, gentes o intraterrestres o extraterrestres ya están viviendo, nosotros están manipulando algunas cosas, en este caso los medios. Sí, sí, claro. O sea, viene esa película. Sí, yo creo que eso es algo que tiene mucho John Carpenter, ¿no? Todas sus películas se terminan volviendo de culto, ¿no? Halloween, La Niebla, Escape de Nueva York, La Cosa, Christine, claro. Escape del Barrio Chino, esta que dices de Ellos Viven, uh-huh, en la Boca de la Locura, me acuerdo, con Sam Neill también. Con Sam Neill también. Viajada esa película, así muy como tétrica, vampiros, fantasmas de Marte, o sea... Muchas, sí, ¿no?, de sus películas, como que, repito, no son comprendidas en el momento, hasta después. Somos pocos la gente que disfrutamos como ese cine y que decimos, como bien decía Darnay, sales a gusto del cine y dices, me la pasé bien. Me la pasé bien, claro. Sí, es que es lo que te digo, que no sé si, que sea, pero empiezan como mal y terminan siendo buenas películas. Como que no sé si en el momento no las entiende uno o qué onda, pero terminan siendo buenas y las recuerdas. O sea, yo te apuesto que recuerdas más estas que cualquiera de, no sé, una más famosa. Que, por ejemplo, Alligator, por ejemplo. Que también es, fíjate, una película, ¿no? ¿Estás hablando de esa película? No sé. Esa película la llegué a ver en un cine de doble función. Uh-huh. Y a mí me gustó mucho. Es muy rara la película, pero es muy buena. Sí, pero a lo que me refiero es que... Los efectos especiales eran bastante chapos. Digo, no sé si alguien la haya visto. Sí, eso, o sea, porque es una película de principio de los 80s, precisamente. Sí, no es una película muy vieja, pero a lo que me refiero es que por ejemplo, Alligator, que se menciona más, yo no creo que sea como que tan película tan de culto como cualquiera de John Carpenter. Pero al principio no son como buenas, como que no generan mucho y terminan siendo películas buenas, pues, que uno puede disfrutar de esas películas. La cosa, ay, Dios mío. Sí, yo le pondría igual en cuestión de asustómetro, con calaveritas, como dice Tavo, yo le Asustómetro. pondría cuatro calaveritas. Cuatro calaveritas del asustómetro para La Cosa de John Carpenter. Bueno, no, para la película La Cosa de John Carpenter, porque ya sabemos cómo estaba. qué bueno que aclaraste. Sí, no, no vaya a ser la de malas, ¿no? Muy bien. Mi querido Dark Knight, pues tú dime qué rollo con tu película. Ah, pero espérate, digo, yo también en la Ah, votación, ¿tú digo, sí yo la también la. viste? ¿Tú sí la viste, Yo creo que Lenny? la cosa sí la ha No. visto más gente. Sí, yo creo que todos, ¿no? Si no les podemos participar o Ah, no sé. perdón, pues es que no dijeron si Híjole, él había ¿cómo visto. quieres que sea un programa específico La de cosa Dark de la Knight, visto ¿no? más gente. A ver, pues vas, mi querido Darius. Pero bueno, yo le pondría 4.5. 4.5 de calaveritas. No, no, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? Me retracto. Le Ah, okay. pondría 5. Le pondría 5 también. ¿A poco también a esta de la cosa? Sí, porque lo que más impacta, lo que más me gustó, aparte obviamente la trama y todo eso, que son efectos prácticos, 100% efectos prácticos. Es genial. Por eso le pongo 5. Por eso le pone 5. ¿Y tú, mi querido Dark Knight? Yo le doy un 4.5. 4.5 de calaveritas en el asustómetro, diría el Rodolfo. Y por el hecho de que finalmente yo la vi pues, en cine, digo, no en su estreno, pues, después en el 82, pero sí la llegué a ver en el cine después de varias críticas y encontrarla fue un desafío para mí porque antes se buscaba las películas en. Anteriormente estaban los cines bastante alejados de la ciudad. Sí, claro. Entonces, ir a ver una de esas películas era bastante memorable. Y la verdad es que salí satisfecho de este momento. Me gustó mucho la película. O Saliste a sea, gusto. exacto. Ok. ¿Y el profe Tabo? Oh, sin duda, cinco calaveras, porque es el, como ya lo han comentado por ahí, la forma en que manejan el mood, bueno. Se supone que extraterrestre, pero sí termina siendo un monstruo, pero para nosotros, o sea, lo veía como un monstruo que impacta así todo deforme, parece la araña primero así, cómo se va deshaciendo y la cabeza esa gorda, pero, o sea, sí. Y luego aparte que lo vi chavillo, bueno, estaba muy chavillo, pues sí, o sea, sí, súper impacta. Y sí, a mí se me gustó mucho como de terror, y sí, la aviento el 5, igual como dice Darío, o sea, la parte que usan todavía la, así, no es tecnología ni computadora, eso le da más, así, Más más punch. plus. Más punch, sí. Muy bien. Humbert, Deja todo el ¿viste? punch, yo creo que el mérito, ¿no? Yo creo que es un mérito hacer las cosas todavía sin CGI. Y creo Sí, que la claro. prueba nos la puso así, la cachetada con guante blanco que le dieron a Marvel y no sabes cómo me encantó, fue ahora Tom Cruise con Top Gun. Sí, claro. Sí. Cuando le dijo, mira, te voy a hacer una película sencillita, pero bien hecha, con efecto práctico, con aviones reales, y le voy a sacar más varo que todas tus películas. Y lo cumplió. Y no manches. Lo cumplió. No manches. Humbert, ¿viste esta película de La Cosa? Sí, ya tiene bastante rato que la vi y sí, ella también le doy un 4-5. Es que Cuatro, mezclan cinco. mucho el terror con la ciencia ficción y creo que fue de las primeras películas que vi de ese estilo. Sí, así es. Pues fíjate que sí, es una película y hasta la trama es bastante original. Y sí, además, yo creo que un punto que dijo Tavo es real, no sé qué opinen ustedes, pero un punto que dijo Tavo fue que la vio de chavito, y de chavito sí te espanta, ¿no? Sí te impacta. Sí, la neta sí. Sí, ¿Sí? de hecho por eso yo la elegí, porque fue una película que en su momento me dejó impactado, ¿eh? Cuando yo la vi de niñito yo decía, caray, o sea, ¿qué es esta cosa? cosa de una cabeza con patas y cómo se va desprendiendo. Cuando me acuerdo mucho de esa escena donde el cuate se está tratando de resucitar al otro y le pone los electrodos y de repente se le abre el pecho y le corta las manos. Es así de chale, ¿qué pasa, no? Oye, pero ¿cómo es que la viste de chavito si salió en el 82? Tú ya tienes como 45 años. No, soy tan longevo como Darius, ¿no? Ahí sí, no llego a tanto. No, pero se salen en 5 a las 12 de la noche. Exacto, la patrulla. Ahí es donde se ve. 10 y media. A las 12, así que tú decías, ajá. Sí se ve. Sí, como 10 y media, 11 la pasaban. No, y la tenías que ver a oscuras porque si no te regañaban. Entonces, sí, claro que era peor. Sí, aparte. Entonces ahí sí te iba a dar más miedo. Está muy bien, muy bien. No, sí, fíjate que sí. Y fíjate que sí es cierto, así como tú bien dices, una película ya de culto, que de repente se nos va, nos enfocamos a las películas más modernas, estrenos, pero hay películas anteriores que son muy buenas, ¿no? Fíjate que esta que lo menciona tanto Humbert como Robert, la película es buena porque mezcla la ciencia ficción con el terror. Pero a ponernos en la primera que nos hizo mezclar la ciencia ficción con el terror fue la de Alien el octavo pasajero. Sí. Y que la escena del ahora sí del xenomorfo, cuando sale del vientre de uno de los astronautas, pues es también fue algo impactante que fue hecha. Sí. A propósito, porque nadie sabía lo que iba a pasar más que el actor que lo iba a interpretar y el director. Entonces, la cara de sorpresa que tienen todos los actores en ese momento es verdaderamente de terror. Es lo que pasa, fue una de las escenas mejor hechas del cine de terror y ciencia ficción, se podría decir. Sí, es que sí, Alien, el octavo pasajero, de hecho es considerado como cine de terror, como tú dices, sí, ciencia ficción con terror. Uh-huh. Y creo que fue un precedente. Fue un presidente exactamente en esa época, o sea, además de que ahí sí digo así que en la época donde se estrenó aquí en México no era una película que fuera como ahora que ahí están en muchos cines, y era una película que solamente era para adultos. O sea, y aparte no es no solamente es considerada de terror, bueno, o sea, como para el público, sino también fue considerada para de terror para los mismos actores, porque los efectos, sí, el efecto de que sale el alien del pecho, ajá, la reacción que vemos en la película es real, 100% genuina, es real de los actores. Y a eso iba yo con lo que mencionaban con los efectos especiales, por ejemplo, de la cosa, ¿no? De cómo se hacían antes, y es muy valorado lo que hicieron también en esta película. Finalmente son efectos especiales se pueden decir arcaicos ya en este momento, ¿no? Con todo lo del CGI, pero sí, lo que vale la pena es exactamente eso, o sea, cómo se filmó, cómo filmaron eso para tratar de tener eso en el público, ¿no? Para cuando tú la vieras, sintieras exactamente eso, el temor, el miedo y hasta la sorpresa, ¿no? Que es lo que también pasa en la cosa. Sí, pero yo prefiero mil veces un efecto práctico bien hecho que contra un CGI mal hecho. She-Hulk. Pero... She-Hulk. Tal cual. La prueba está, hace unos programas fuera de cámara estábamos hablando de precisamente las Tortugas Ninja, ¿no? Yo volví a ver la primera hace poquito y sigo viendo y la veo ya como adulto y digo, estas tortugas son creíbles. No son las bizarreces que ponen las que están hechas de CGI. Sí. Sí, es que, ¿sabes qué? Que los efectos, digo, perdón que me meta en su manera de pensar. No, en su manera de pensar. Lo que pasa es que, fíjate, Es que hoy sí, pues, algo, boicot, como quiso hacer el programa Uriel Solo, ahora ya pensamos nosotros también. Sí, ¿verdad? No digo, no obstante meterme en su manera de pensar que tienen, pero es que, ¿sabes qué sucede con un efecto especial? De repente decimos, no es que tuvo buenos efectos, no es que tuvo malos efectos, pero ¿sabes qué? Que sea como sea que se hagan los efectos especiales, eso te ayuda a disfrutar la película. Porque si es un CGI mal hecho o si es no sé, a lo mejor un cuadro por cuadro mal hecho, te rompe el disfrute de la película, ¿no? Y no importa cómo se hagan, si están bien hechos, hasta te metes más en la trama, te gusta más, disfrutas más la película sin que se vean ese tipo de errores, ¿no? Sí, eso es. Muy bien. Alguien, el octavo pasajero. Sí, alguien el octavo pasajero. Alguien, el octavo pasajero. Alguien. Creo que no hay, no habrá ninguna persona que no haya visto ya esta película. Pues. Ya es bastante conocida, ya hay videojuegos, hay precuelas, secuelas y no sé qué tanto de cómics. Hasta de seguro también debe estar la del Depraverso de Tabo, también ahorita le preguntamos. Hasta hay cómics de Xenomorfo, ¿no? Rodo. Sí, de hecho ahorita Marvel está sacando una serie de Alien. De hecho van en la segunda serie de esta como nueva parte que tuvieron la franquicia, porque ellos la tuvieron en un momento, la pierden y la tiene Dark Horse, y luego otra vez la recuperaron junto con la de Depredador. Así es. No, de hecho fue tan, o sea, ahora sí que la película fue tanto éxito que inclusive se hicieron los cómics, ¿no? Rodo, porque fue al revés ahí, o sea, realmente fue la película primero y de ahí se pasó a los cómics, ¿no? Sí, no, y es que también el diseño de H.R. Giger, perdón, H.R. Giger, que fue el que diseñó a los xenomorfos, o sea, híjole, también hay que darle mucho crédito a ese señor, ¿eh? Porque le supo dar la esencia que te terroriza tener una cosa de ese frente. Sí, no, no, no te pases, o sea, simplemente Y de aparte hecho. lo que tiene es como cada etapa es terrorífica, ¿eh? O sea, no nada más desde que ya es el xenomorfo como tal adulto, desde que es el facehugger. Sí, claro. O sea, yo me acuerdo mucho de esa escena de Alien 2, donde está Ripley con Newt, que es la niñita, que están encerradas en el En el laboratorio, laboratorio. y que va el facehugger atrás de ella y ella nomás se va como moviendo así entre el pisto. O sea, es una cuestión de ahí viene y te va a meter esa cosa y tú no sabes qué te va a hacer, ¿no? O sea, te Sí, genera mucho vértigo la película. pues es una Fíjate buena. que ahí tomas un tema, ven que muchas veces las segundas partes no son buenas. Esta segunda parte es muy buena. Sí, porque, o sea, rompe el esquema de la primera, sí, habla de lo mismo, pero acá tenemos ya el tema es bastante, pues ya más con más gente, con marinos, con no sé. En fin, como está hecha la película, y más si no sé si han visto la película que no tiene, ahora sí que sino los cortes del director, o sea, como la verdad que es el director, toma totalmente la base, vale la pena verla, es muy buena la película, muy buena. Segundas Sí, partes no. rompe el esquema de que las segundas partes nunca son buenas, esta sí sí lo Y rompe. curiosamente hay varias ahí en esa categoría que son de Cameron, precisamente de James Cameron. Alien 2, Terminator 2, Dos, ah, también la o dos. sea, como que él es el que dijo, no, yo voy a romper esa regla, ¿no? Sí, también No, y sí. aparte creo que Alien 3 también no es tan mala, ¿o sí? La original. O sea, haz de cuenta, si ves como la del director ahorita que está hablando Dark Knight de eso, hay una versión también, Sí. que es una versión del director, porque creo que en la original, corrígeme Dark Knight, tú que sabes mucho de esto de ciencia ficción, creo que en la que pusieron en la tele es un perro. Y Ajá. en la de la visión del director es como un toro, como un becerro, algo Un así. becerro, sí, exacto. Sí, la versión del cine o la que vimos comercialmente están en un perro. Y en la versión del director cambiaron el escampo, porque decían que no se veía tan terrorífico que podía ser, pero pues es igual. Finalmente esa cosa crece dentro del sistema y Sí, explota claro. igual. No, Pero ¿sabes por qué no me gusta a mí mucho Alien 3, Uriel? ¿por Porque qué? rompen la buena historia que había dejado Cameron con los personajes que sobreviven. Ajá, sí. O sea, tenías a Higgs, tenías a Newt, obviamente Ripley, y tenías a Bishop. Ajá. Los cuatro que habían sobrevivido tenías para desarrollarles una historia. De hecho, ahorita que hablan de los cómics, curiosamente, y ahí Tavo me podrá apoyar, él logró hacerse esa colección. Hay un cómic especial que sacaron con la verdadera historia original de cómo sería la secuela, con Newt viva, con Higgs vivo, con Bishop, etcétera. Sí, de hecho, esa que de hecho pues, la conseguimos, bueno, la consiguió Rodolfo. Es el guión, bueno, lo dibujaron en base al guión original de cómo hubiera querido que fuera realmente la 3. Y así como la ven, dices, exacto, dale secuela a, como acaba de mencionar Rodolfo, a los cuatro personajes que sobrevivieron, que siguen, ¿no? Y desarrollar un evento con aliens alrededor de ellos. Y aparte se dejaba para más. Para más, para más. Sin duda una de las buenas películas. Lo había mencionado por algunas que participamos en lo de Depredador, que Aliens era uno de los personajes que rompía ya la forma de que un alienígena era nada más en dos patas y como humanoide viéndote y raro, sino ya un animal que no sentía por... Ay, sí, es humano este, sí, no. Son niños, no, esos no. Como dice Rodolfo, en la dos te ponen que o sea, no respetan edades ni nada. Inclusive en la 1, pues hasta los androides, ¿no? Mientras tú me puedas incubar mi huevo y darme aliens, ya valiste, ¿no? Seas lo que seas, porque en la 3 nos mandan ya que hasta es lo que quieran meter, ¿no? Mientras seas lo que seas, pero puedas poderlo mantener, Claro, vas a claro. generar un aliens. Yo creo que eso es lo que impacta también, ¿no? Esa parte de cómo sabemos que se mete y todo, pero te lo deja en el organismo días, o sea, cuando te lo ponen en la película 1, que bueno, no resucita, ya se recupera y está normal, en un tiempo normal, y de pronto, ¿no? Empieza la convulsión, y le sale el alien, impactante, obviamente, pero esa parte yo creo, a mí fue una de las partes, digo, estaba chavo, pero me impactó siempre, ¿eh? O sea, impactó que te Sí, quedabas un es rato que con él adentro es traumante para y los dices, niños, sí. sí, o sea, te quedó adentro un rato y dices, y si la noche se clavó, pues qué tranza, ¿no? Sí, no, Así, luego te eso comías está padre. ahí papas con mucho chile, empezabas a sentir el retortijón y te espantabas Y pensando ya que era un alien. decías, tengo un alien adentro. No, y ¿sabes qué? Yo veía, mi mamá partía una granada, no sé si ubican las granadas a la mitad, y la abría, y yo veía el huevo de la. Yo decía, no quiero eso. Ahí me acuerdo mucho, me acuerdo mucho. Ahí lo ven, ¿no? Todo lo que ha generado este tipo de cine de ciencia ficción y terror, que es ya hasta dónde ha llegado, ¿no? Ya cómo lo ubicamos, en este caso, cómo lo ubica el huevo este de donde sale, cómo se llama ¿El Face exactamente. Face Sugar, cuando es bebito, Entonces, ya lo ubicas. Y ha sido tan parodiado y ha salido en tantas cosas que es más, hasta en realmente. videojuegos. ¿Se acuerdan de los famosísimos Contra? Sí, cómo Ándale, no, salían los claro. aliens, salían los Salían aliens, xenomorfos, salían los sí. facehuggers. Sí. Ajá. O sea, si ya vamos, es parte de la cultura Pop. popular de terror y ciencia ficción. La sangre Entonces, de ácido es único de ellos, o sea, eso es algo que ah, se sí, le también ocurrió es a un nadie, sí, o clásico. sea, es la Ajá, sangre de ácido, o sea, que dices, oye, lo puedo matar, ¿no? Pero al momento de matarlo, pues te salpico algo así, te puede quedar ahí la sangre. sí, la sangre como ácido, ¿no? Como, Sí, ¿verdad? y sí, fíjate que la tercera yo siento que es la más desangelizada de toda la serie. Sí, pero Y la a lo que yo me última, la refería, última después de esa, ajá. creo que esa también fue dirigida por Sigourney Weaver, nuestra Ripley. Sí. Se me hace pues ya más, Más no es chafona. mala, siento que es Pero la tercera. no tenía que hacerse, más bien, O sea, como que sí, era innecesaria. realmente no era necesaria, Sí. pero sí siento que es mejor que la tercera. Claro. Sino a lo que yo me refería es que no es tan mala, ajá, como para decir que es una basura de película. ¿Me explico? Ah, sí, no, O no. sea, sí entiendo que es como que la más chafa de los tres, pero aún así no es como que lo peorcito, ¿me explico? Sí, no, lo que pasa es que le pasa lo que le pasó a la trilogía de Nolan. La 2, El Caballero de la Noche, fue tan buena, sí, exacto, que la 3 quedó muy inferior a esa. Sí, que quedó corta. Y no es mala, pero es muy inferior a la segunda. Claro, exactamente. A eso me refería, no como en otras franquicias. No quiero hacer enojar a Humberto, por ejemplo, que de repente salen buenas películas y de repente máquinas, ¿no? Para abajo, pero completamente a la basura, ¿no? Matrix 4. Matrix 4, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal? Estábamos bien con la de She-Hulk. Thor Ragnarok. Thor Ragnarok, sí, exactamente. O sea, eso me refería, ¿no? O sea, como que las películas de terror, si se fijan, o sea, ¿qué pasó con Viernes 13? Viernes 13, que se vi en la calle del infierno. O sea, también hubo tantas y tantas que dicen, ya, o sea. Sí, o sea, con todas, ¿no? O sea, Viernes 13, pues allá en la calle del infierno, Halloween, Saw, o sea, son películas que la idea original es muy buena, te alcanza para a lo mejor unas tres películas, difieren algunas, ¿no? Por ejemplo, pues allá en la calle del infierno, las mejores son la 1 y la 3, Viernes 13, las mejores son la 1 y la 2, Saw, creo que la primera trilogía es buena. Ajá, sí. Pero de repente gastas tanto la fórmula, por ejemplo, El Conjuro igual, la primera es muy buena, o sea, gastas tanto la fórmula que ya el problema es que el público ya sabe lo que vas esperando. O sea, claro, por ejemplo, con Freddy Krueger ya sé qué va a pasar, va a empezar a matar, al final le van a echar los espíritus en contra y así se lo van a clochar porque lo van a sacar del sueño. Y, o sea, ya sabes a dónde va a llegar. Entonces... Sí, efectivamente, yo creo que es como que quema, ¿no? Y realmente le ha pasado a varias franquicias de terror, ¿no? Como bien decía Rodo, inclusive la de Halloween, ¿no? Yo he visto las últimas dos que hicieron, que sí, se supone que olvidan todo lo que pasó en 3, 4 o 5 y todas las que más que llegaron, y se enfocan en la 2, creo que el último que pasó en la 2, pero yo no las he visto, no sé si alguien las haya ya... No, ya no las veas, te lo aseguro. Sí, no, yo sí las vi. Sí, de hecho ya nada más me falta funciona. Verla, que está ahorita en cine, que precisamente salió ahorita, la 3. Sí, sí, sí. Que es, creo que Halloween Ends o algo así. Uh-huh. El final, Sí he visto la 1, que se le volvió a llamar igual que la primera, Halloween, y Halloween Kills. Para mí, Halloween de las nuevas... es la mejor cita. Halloween Kills como que ya le falló un poquito la fórmula. Claro. Sin embargo, conectan directamente con la 1. Haz de cuenta que ahí no toman en cuenta la 2. Haz de cuenta que existe nada más la primerita del 78 y de ahí se brincan a la de Halloween de ahorita y luego Halloween Kills y se supone que va a terminar con Halloween. Ahora ya estás. Pero pues las primeras creo que fueron las mejorcitas. Chucky también. Que también lo que sí hay que reconocer es que, igual, hablando de Carpenter otra vez, fue el que dio las bases de cómo tenía que ser el asesino serial del cine. Sí. O sea, Michael Myers fue el Michael que abrió Myers, el paso a claro. que hubiera un Jason, a que hubiera un Freddy Krueger, etcétera. O sea, Chucky, inclusive hasta si lo quieren ver así. Igual, pues volvemos a lo mismo. Chucky, la primera es muy buena, la segunda todavía aguanta, pero ya de la 3 en adelante ya fue una bizarrez, no se diga la novia de Chucky. El bisnieto de Chucky va a salir ya. El bisnieto de Chucky va a salir ya el año que entra, ¿eh? Digo, aquí tuvimos con Elba Ester, también la tuvimos, ¿no? Pero con Elba Ester. Yo no lo he mencionado, si lo hemos mencionado, pero ¿sabrá Humberto qué relación tiene Halloween con Star Trek? Caray, no. Sí, cómo no, la famosa máscara. La famosa máscara. Claro que sí. Se supone... fue hecha así con el rostro del capitán. El capitán Kirk. Sí, exactamente. Sí, que yo le estaba buscando una relación así como que, nuevamente que le hizo jalón de orejas Spock a todo mundo en Halloween. Si no, sí, la máscara. Este actor, ¿cómo se llama? William Shatner. Era la cara de ahí se basan. Para hacer ese, poquito, ¿no? por ahí hay algunos memes, ¿no? Que se ve la cara de William Shatner joven, como el Capitán Kirk, y después dice, en la mañana cuando vas de Halloween o vas a con la máscara de Michael Myers, ¿no? Esa es una máscara. De él, prácticamente era de él esa máscara. De él era esa máscara. Así es, y por eso se ve tan acá esa máscara de Michael Myers. Muy bien. Alien. La trilogía de Alien. Pues ¿cuántas calabritas le dan a Alien? Pues primero Dark Ride, que fue el que la pidió. Finalmente para mí es hasta me iba más del 5, pero para mí 5. 5 calabritas. Sí, es que es, no, y aparte déjame decirte que es un icono del cine. Y si me pones la segunda también le doy 5. ¿Y la tercera? Concuerdo totalmente, a las primeras 2-5. La tercera sí, no, le doy un 2-5. 2-5, okay. Yo también le doy 5. 5 a la primera, a la segunda. Sí, también 5. 5, ¿y a la tercera? Como un 2. Sí, es que sí, que te caen bastante, ¿no? Me quedo, Humbert, tú sí viste todas esas. Sí, no, pues yo creo que igual, parejo. 5-5 y 2. El profe Tavo, que ha estado muy callado, no sé qué. ¿Está enojado o qué? No, es para no saturar el audio, todo tranquilo. Hacer una vez, no puede hablar dos veces. Ajá. Ah, sí, ¿verdad? Perdón. Es difícil hacer la combinación. El ventriloquismo no sale. Es a su tiempo, es con tiempo. No, yo le doy 5. De forma general, o sea, lo que es Aliens como tal, ajá, yo creo que 5. Película que hagan, sabemos que hay cosas petardas, ¿no? Pero aparece un Aliens, es garantía, lo vas a ver, nos gusta, la neta. Por eso le pongo 5. En general, a lo que es tema de Aliens. Todo Alien. 5. Sí, es que aparte de todo, como les digo, es un icono del cine de terror, del cine de ciencia ficción, es un icono completo Alien. O sea, yo creo que es, me atrevería a decir que es una de las películas que todo mundo ubica, todo mundo sabe quién es Alien, ¿no? Entonces, aparte de todo, es un icono del cine mundial, yo creo, estadounidense para el mundo, ¿no? Muy bien. Mi querido Tavo, ¿qué nos tienes? No, que no vaya a ser una de las que acostumbras, por favor. Dos, obviamente. Obviamente, hasta en el terror tenemos ese tipo de versiones. No manches. Y hay bastante. Pero pues es horario familiar, entonces no vamos a entrar en detalles. Ok, por perfecto. Lo tanto, no. Yo creo que es una película que se ha visto y se conoce muy bien, bastante ubicada, igual nos vamos al lado japonés, allá con los nipones. Ajá. Y es El Aro, o sea, yo elegí El Aro, es una de las películas que en la adolescencia ya la me tocó ver más grande, me gustó mucho en la parte de cómo maneja la, vamos a ponerle si es terror, pero también trae suspenso, porque pues estamos acostumbrados, lo mencionaba al inicio Darius, cuando te avientan el grito para que te espantes, lo mencionaba hace rato en las otras películas, los efectos de medio raros, extraños, que te impactaban. En todas las demás ves pura sangre, cortan cuellos, ¿no? Mayer, ¿qué podemos decir? No, o sea, la sangre escurre. Entonces, lo que me impactó del Aro, o lo que me gustó muchísimo del Aro precisamente fue eso, ¿no? Te va llevando en la película con el suspenso y con el mirillo de la película, del que cuando ven la película te pueden matar en 7 días, recibir la llamada, etcétera. Pero no ves, o sea, estás viendo la película y no ves a la niña, ¿no? Pasa tiempo y cuando sale, o sea, cuando llega el momento en que ya se sale la pantalla, eso está súper genial, no brinca, no sale de golpe, no termina acercándose lento y al final rápido te la avientan a la pantalla para que te espantes. O sea, manejan el director maneja un miedo que me gustó muchísimo. Yo le pongo así, lento, por eso mismo, ¿no? No es un personaje que se la pasa matando y aparece en todos los rincones y brinca y salta y en la sombra se oculta. O sea, está en la película y cuando sale y va directo a ti, o sea, te impacta, bueno, se supone que ahora cuando te va sobre ti, te tiene ahí tan impactado, que pues llega sobre ti, ¿no? Y pues hasta ahí llegaste. Hablando como tal en la película, es una película que está basada, de hecho, yo creo que bueno, más bien se da muy a la luz a nivel mundial, ya el Aro, pero en base a la versión estadounidense. Antes de esa está una versión japonesa, la cual también, ya se había mencionado, es una película que gusta y funciona porque es con presupuesto bajísimo, bueno, como suelen hacer sus películas los japoneses, con esa, no meterle tecnología, pero aparte así, un presupuesto bajo y genera, o sea, tú ves esa película, algo así como me imaginaba lo que nos contaban de la de tailandesa, va por ese estilo, si logran ver la japonesa, y de hecho recomiendo que primero se vea la japonesa. Son llevan historias, sí es el mismo personaje de la mala, pero sí llevan dos historias así más por caminos diferentes, no, o sea, la misma esencia, pero sí tiene historias, no es igualitita, entonces está padre porque pues, es como si vieras dos películas diferentes. Y de hecho la japonesa está basada en un libro. De hecho, cuando sacan el libro, primero sale un manga y una historia como de, bueno, así como aquí yo me imaginé que era así, una historia de radio, o sea, como cuando nuestros antiguos platicaban la historia. Ándale, una radionovela, exacto, gracias. Así lo veían en japonés, entonces luego sacan la película y pues súper funciona, porque allá es una leyenda. Está basada en una, lo hizo en un personaje que allá es una historia del siglo XV, X de Japón, por ahí así. Pero el libro, o sea, en sí, pues nos data la chica esta famosa que está atrapada en una película, no está atrapada, sino que su poder es ese, estar en la película con escenas medio extrañas, raras, que nadie entiende, y que a los 7 días, una vez que ves la película, pues tiene 7 días porque pues, vas a morir, ¿no? Entonces, todo empieza por esa parte, digo, la parte, o más bien la película japonesa, maneja igual una historia en donde es una chica que muere, y entonces su tía empieza a averiguar, a investigar, a tratar de descubrir, ¿no? La famosa de por qué, ya sabe, ¿no? Se empieza a saber por todos lados, los chavitos, que la leyenda, hay algo que tú puedes morir, ver la película. Entonces se empieza a investigar el por qué, ¿no? El por qué murió. El personaje es bueno, es muy conocido como Sadako, el cual es la niña esta que es del pelo negro, súper tétrico, que nunca logras ver tal si en la cara. El harapos blancos, la película es blanco y negro, entonces también el personaje cuando sale la película, pues maneja la misma esencia, ¿no? No porque sale la película es de color, no, se queda en blanco y negro, y entonces eso lo hace así como súper genial. La parte en que está porque se supone que a la niña la tiran a un pozo, y entonces en la película pues siempre se ve el pozo, o sea, están pasando escenas raras, extrañas, y de momento pues ya se queda viéndose el pozo, y es donde se acerca el close-up, y de ahí no va pasando, ¿no? Ya cuando llega el mero día de la muerte, es cuando se logran ver las manos, va a ser el primero las manos, en el movimiento típico de esos tétricos raros de que los huesos se pueden así acá todos deformes, como va gateando en esa forma, pues gusta, impacta, ¿no? Da miedo, porque se ve escalofriante esa parte así como que medio amor más extraña, y ya cuando logra llegar a la pantalla dices, pues hasta ahí va, ¿cómo la va a matar o qué onda? Y empieza a salirse como salió la mano del pozo, ahora sale la mano de la pantalla y empieza a salirse, ahí es donde uno yo creo dijo, oh, eso está chido, me gusta, hay adrenalina, y empieza a salirse, pues obviamente el personaje de Naomi Watts, bueno, en americano empieza a ver ahí, ¿qué onda? No sé si salió bien sobre mí. Entonces, es una película que, digo, comenté porque, digamos, me gustó mucho, digo, la vi en la adolescencia, y funcionó mucho porque ya hemos platicado, ¿no? Ya traíamos de nuestra niñez varios traumas que hemos visto. Y de pronto llega esto y hacía mucho, ¿no? O sea, a esa edad ya hacía mucho que no veías algo así como que ya, pues ya te habías aventado todo lo demás. No, ya no funcionaba mucho, ¿no? El espantarte. Y esa me gustó mucho por eso. La verdad es que sí, sí te espanta. Como dicen por ahí, si te la avientas en la noche con luz apagada, sí volteas 2-3 veces atrás de la puerta o atrás de ti porque no sabes si de repente vas a escuchar el... No, pues está chidísimo eso. Y bueno, pues... pueden comentar a gustamente. Fíjate, ahorita recordar, Gustavo, que cuando estaba yo viendo la película que vi, en este caso la de Naomi Watts, la gringa, la situación es que la estaba viendo a oscuras, ya era tarde, noche, más noche que tarde, pero en la escena donde precisamente Naomi Watts, después de que tiene el tercer y que suena el teléfono, en ese momento, la verdad es que como hay una pausa así como de silencio, bro, pero en ese momento también en la casa sonó el teléfono, no te puedes imaginar, me dijeron, no, ya no veo nada, ya, pero hice recordar porque finalmente es algo que chistoso, pero también es mucha casualidad que dije, no creo en casualidades y ya, mejor la terminé de ver hasta el siguiente día. Pero dije la luz. ¿Quién era? Mejor no, fíjate, mi querida Dark Knight, a mi mamá y a mi hermana les pasó algo muy similar. Ellas lo estaban viendo, estaban igual en la noche, era ya como la madrugada, era como la de la mañana y la habían justo terminado de ver. Y mi mamá siempre, cuando yo salía a alguna fiesta, etcétera, siempre me decía, llámame si vas a llegar más tarde. Entonces justo acaban de terminar de ver la película y suena el teléfono y mi hermana, ¡ah! Y acá se me llevaba toda temblorosa así de ver quién es. Y yo así de, mamá, voy a llegar más tarde. Tú estabas en el baño, Rodolfo, esperando que sí, marcan, sí lo creo, eso sí lo creo. Antes te contestaron. Sí, fíjate. Ahora, fíjate que esa película, digo, la como bien lo dijiste, Tabo, la versión gringa fue la que más se dio a conocer, ¿no? Y aunque años después sacaron acá en el continente americano, sacaron la versión japonesa que se llama Ringu. Y sí, definitivamente es una película muy muy buena. También el maquillaje que tienen las personas cuando ya se mueren después de los 7 días, sobre todo en la primera escena, ¿no? La de cuando que lo están viendo las chicas del colegio, de la escuela, la que se queda en la bañera, ¿no? Que es la primera muerte. Sí. Que es la primera muerte, es ese maquillaje en el rostro, con la boca, toda la expresión de grito. Ajá, abierta. Sí. Con la boca un poco más abierta de lo normal, y como cuando solamente es un segundo, que es el movimiento de que la cabeza cae, o sea, de estar la cabeza erguida, cae así como que medio de lado, es increíble, es impactante y sí te saca un buen susto. Sí, es como muy de los japoneses, ¿no? Que sus cadáveres pareciera que están así como tú dices, con esa boca acá, que parece que te dicen, estoy muerto. Exactamente. Bueno, sí parece, ¿no? Y con los dedos acá. No, es que, ¿sabes qué tienen esas películas? Lo hemos comentado varias veces aquí en el programa. Pero ¿sabes qué tienen esas películas, esos orientales, que juegan con tu psique bien cañón? Exacto. Ajá. Sí, es lo que te decía, o sea tanto las actuaciones, las expresiones de los actores. Sí, como que dices, no sabes si está contento, está espantado, está serio, está, no sé. Ajá, sí, pero, sí, y claro. Y que lo único que te permite identificar el estado anímico es el tono de voz. Claro. Pero sí, y los maquillajes, y el maquillaje es impresionante. Sí, o sea, es que fíjate que juegan con todas las escenas que te causan terror, el clásico susto, pero ya te trabajaron anteriormente para que llegues a ese susto más gacho que cualquier película norteamericana, ¿eh? Sí, porque también como bien Tavo lo dijo, o sea, ya el terror cayó mucho al género, ¿cómo le llaman? Slasher, ¿no? O sea, que era sí. descuartizar y arrancar cabezas y la sangre de por allá, y no se diga un estilo de Quentin Tarantino, ¿no? Que hasta se ve la manguera ahí a presión, sacando toda la sangre. Claro, sí. Pero... sí, que están aventando los chorros de sangre. Sí. Exacto, no, acá con la manguera ahí echando la sangre. Sí, no, no, este, no, yo bueno. recuerdo también, ahora sí que hablando de los orientales, este, La Maldición. Sí, que es muy del estilo de Laro. De Laro, hasta, exacto. Como lo dijo ahorita Tavo, ¿no? El, de la Cañaco, que es la sí, no, está como cañón. Asesina en esa película. Es como muy parecido, ¿no? Igual el cabello, la única diferencia es que una como que se arrastra y la otra anda por las paredes. Sí, claro. Entonces, no, sí, el cabello. Y fue tal la ¿cómo decirlo? El impacto que tuvo, que hace poco, diga, hace unos años, hubo ese famoso crossover, ese Sadako contra Kayako. Sadako contra Kayako. Ah, es verdad, sí. Así es. Sí, sí, no, y es que se me hace como, el aro es, se me hace como un poco una situación muy similar al kilómetro 31, porque sí es una leyenda. Este oriental que se platica y que se hizo una película que estuvo, que fue una buena película, pues. Y aquí en México lo mismo con Kilómetro 31, ¿no? No, pues sí está. Todos, ya, me imagino que ya todos vieron El Aro. Sí, como claro. Y las dos versiones. Las dos versiones. Las dos versiones, sí, también las vi. Bueno, pues, ¿qué calaverita, cuántas calaveritas le das, mi querido profetado? No, sí, sí, o sea, sí le doy 5 porque, digo, creo que lo mencioné, dejé claro que sí me gustó mucho en la forma en cómo manejaron el terror en esta película. Digo, sabiendo que están las dos versiones, ¿no? Ve las dos y las dos, funciona, o sea, es la manera americana funciona y ves la original japonesa, pues funciona igual, o sea, bueno, creo que me impacta más la japonesa. Por lo tétrico, o sea, sí me gusta a mí eso. Sí, pero sin demeritar la norteamericana, ¿no? Sí, porque es también quedó bien, o sea, no fue quemada, porque luego han hecho estas cosas y dices, no hubieras intentado hacer eso. Pero no, creo que esta funcionó bien, o sea, la hicieron bien, ve las dos y las te funcionan. Sí, claro. No como ciertas cosas que han hecho que la verdad, ¿para qué te metiste ahí, no? 5, le das 5. Como la evolución. Exacto. Que sí, es lo que vaya. Pensé exactamente en la misma película, pero no lo quise decir para no arruinarle su imagen a Rodolfo, la verdad. Este, mi querido Humbert, ¿sí viste las dos versiones de Laro? Sí, claro que sí, y concuerdo con el profe Tavo y que le doy 5, ¿eh? Sí, yo también debo de confesar que esa película creo que fue la primera que no la aguanté, la estaba viendo solo y dije, pues la voy a ver ahorita que tengo tiempo, ¿no? No, ni más, ya estaba oscuro y no a la goma, ¿eh? Este, donde empieza a salir de la parte del ático y todo eso, no, ahí la apagué y dije, no, esta más la voy a ver de día. Que de noche no. Y con ese el teléfono ruidito, desconectado. Sí, y es raro que pase eso, ¿no? Ajá, ese ruidito que hace la Sadako del tronito, que a mí no me sale, pero a mi mujer, vieran qué bonito y qué igualito le sale ese ruido cuando me quiero espantar, que me hace esa maldad. Híjole, no manches, Sí, es así, le doy 5, definitivamente. Sí. Muy bien, ¿y qué horrodo? Yo igual a las dos versiones les doy 5, creo que como bien dijo Tavo, supieron adaptarlo a cada, ahora sí que lado del hemisferio, ¿no? Como un terror muy del estilo americano, pero conservando la esencia del asiático, y el asiático pues es el rey en antonomasia del terror, ¿no? Entonces yo le doy 5 igual. Sí, está bastante buena. ¿Me quedo Dark Knight? Sí, yo también comparto lo mismo con ustedes. Finalmente sí me gusta más la versión la japonesa que la norteamericana, y todavía me asustó más. Sí, yo le doy 5 y 4, le voy a dar 4 o 5 a la americana. A la americana, no porque sí sea mala, no es porque sea mala, sino porque como es un remake finalmente de una película que yo siempre decía, pues, vamos a ver las dos versiones, ¿no? Y a mí me pareció mejor todavía la japonesa que la norteamericana. De la norteamericana. Pero definitivamente sí, o sea, las dos causan el mismo efecto. Una más que otra, pero tiene el mismo efecto. Sí, no, no, la... está cañón. ¿Y qué, Darius? Cinco también. Sí, es que inclusive ya está, también volvemos al mismo punto. Creo que hasta se volvió clásica la escena del video, ¿no? Donde va saliendo del pozo. Sí, donde sale de la tele. Exactamente. Que sale del pozo y se sale de la tele. Está... No, y además está impactante la pinche escena. Aparte de todo. Sí. Que hay otra película que creo que esta de Laro fue una de las primeras que empecé a ver cine asiático o tailandés, que luego es, y creo que la otra película que también me dejó muy, muy impactado de este tipo, que también hay un remake norteamericano, porque creo que no lo vi, una creo que se llama Shooter. Sí. Ah, sí, con no, sí. Están entre nosotros, le pusieron en México. Sí, la hemos mencionado varias veces. Ya, claro. Ya, la versión tailandesa, y así se lo voy a decir, a mí sinceramente también me causó bastante miedo. Y dije, ah, chulo, está buena la película. Y dije, estos conados asiáticos están haciendo buenas películas de terror. Sí. De hecho, la escribe el mismo que escribió la que dijo a Darius. Ajá. La de Coming Soon. Es el mismo escritor. No, y además esa de Shooter está bastante buena. A diferencia de las demás de orientales que hemos mencionado, la de Shooter al final tiene un giro de tuerca, diría Rodo. Sí, bien cañón, pero bien cañón. Sí. No, y la idea en la que está basada está muy buena, ¿eh? Sí, también. O sea, es algo muy original que yo nunca había visto en películas gringas que se jactan de controlar todo eso. Así es. La verdad, cuando vi yo esa de Shooter, la idea en que está basada está muy buena y muy original. Y al final de la película, ahí para que se vaya directito al baño Humberto, al final de la película hay una nota que dice: esta película está, ¿cómo dice? ¿Cómo se dice cuando la... Chabeles? No. Te dan a entender eso, pero dice esta película, ¿cómo se dice, Rodo, cuando se la dedican a alguien? Está en memoria. Exactamente. Esta película es en memoria del espíritu de la chica que aparece en las fotos. Ese con lo que termina la película. Sí, eso está bueno. O sea, realmente dices, güey, o sea que sí hubo algo en lo que se basaron para hacer la película. Ajá. Es que ahorita digo, finalmente creo que vamos, si queremos ver más cine de terror, bueno, sí. Digo, que no creo que haya unas cosas, todo sea bueno con los asiáticos, ¿no? Pero yo creo que la mayor parte ahorita está muy bien el cine de los asiáticos. Está muy bien el cine de terror. Muy bien, pues fíjense que yo les voy a comentar ahorita una película más reciente. La había yo escuchado, pero no la había visto, la vi hace poco tiempo. Me pareció una muy buena película de terror, un buen suspenso te maneja. Sin embargo, diría Rodolfo, no es la mejor película de todos los tiempos. Pues realmente no lo es, pero sí es una película que a mí en lo personal me gustó, me asustó, me espantó y me intrigó la historia. Se llama El Exorcismo de Dios. ¿Alguien ya la vio? Sí, yo ya la vi. ¿Ya la acabaste de ver? Ya. Ah, okay. No, yo no la he visto. No la has visto. Bueno. Tampoco la he visto. Ya alguna vez creo que oí algún comentario, pero no la han visto. también muy muy buena idea, ¿eh? O sea, el concepto está sí. Muy bueno, no se la quemo aquí a Uriel, la va a comentar, pero la idea y el concepto es algo que tampoco había yo visto en ninguna película. Sí, fíjate que el argumento y el cómo llevan la historia está bastante bien, eso sí lo acepto. Algunos efectos por ahí que no terminaron de convencerme, sin embargo, la historia es una historia bastante buena. Que ahorita la voy a comentar sin tratar de spoilear tanto, porque ustedes no la han visto. Resulta de que es un padre, el padre Peter, interpretado por el actor Will Beindrick, se llama este actor. De hecho, sale una actriz mexicana, Irán Castillo, en esta película. Y resulta que justamente a esta Irán, que hace un personaje que se llama Magali, la película empieza en que hay una posesión demoníaca, ¿no? Y este padre avisa al Vaticano, ¿no?, que hay un exorcismo, que bueno, aquí hay una posesión y que pues que necesita pues ahora sí que apoyo, ¿no? Y entonces mandan a un padre ¿cómo se llama en la película el padre? Ahorita les digo cómo se llama. El padre Marcel, así le ponen, pero está basado su personaje en el verdadero sacerdote llamado Gabriel Amort, que es el representante de los exorcismos en el Vaticano, el real, el que... ¿Cuántos exorcismos ha hecho Humbert? ¿Recuerdas el número? Pues la verdad se me hizo exagerado porque le hicimos la cuenta y pues casi casi se echaba como 3 por día, ¿no? Sí, sí, claro. Quedan cerca de 15,000 exorcismos, sí, pues algo así, una cosa así. Caray, ¿no? Pues no manches. Sí, sí. Termino este exorcismo y ya me lanzo al otro luego de que se me haga tarde. Sí, exactamente. O sea, como que era algo exagerado, pero pues es ahí el representante de los exorcismos, ¿no? Entonces le habla por teléfono, oye, ¿sabes qué? Pues ven a echar la mano, porque pues yo, Superman, no puedo, y le hablo a Batman para que pueda todo. Entonces le dice que lo espere, le dice, ¿sabes qué? Sí voy, pero no hagas el exorcismo hasta que yo llegue. Cosa que pues se la pasa por las patas, y él hace el exorcismo porque la chava ya está muy mal. Y en el medio del exorcismo, esto le va a gustar mucho al profe Tavo. Resulta de que el demonio posee al padre y pues tiene relaciones con la chica y la deja embarazada. Todo esto grabado por una cámara. De ahí parte ¿cómo se llama? De ahí parte toda la historia de la película. Este padre, el padre Peter, se siente tan mal de lo que sucedió, se siente tan mal de lo que pasó, que se convierte en un extraordinario sacerdote, es humilde, es caritativo, ayuda a todos los que puede, etcétera. Pues resulta de que esta chica, Irán Castillo, Magali se llama en la película, pues ya tiene a su bebita, es una hija que se llama Esperanza, y esta chica crece. Cuando es adolescente sufre también de una posesión, pero la posesión es más cañona, porque te dan a entender que realmente la chica es hija de un demonio, ¿no? Del demonio que poseyó al padre. Pues total, que llaman al... Otra vez vuelven a hablar al padre, al padre Marcel, para que ayude, y entonces le dice, sí te ayudo, pero en esta ocasión no te pases de lanza y espérate a que yo llegue. Va, órale, ya estás. Entonces, llegan y ya la chica está en una como cárcel, está en una celda, porque realmente se pone, o sea, yo creo que junto con la película del Exorcista, la posesión es una de las posesiones que más a mí, en lo personal, me ha dado miedo en el cine, porque se pone de una manera súper grita, agresiva, terrible, ¿no? En fin. Pues ya llegan estos, están haciendo el exorcismo, no sé qué, ta, ta, ta, no funciona. Y resulta y sucede que ahí se descubre algo de la iglesia, que los sacerdotes han podido calmar los exorcismos no por la venia de Dios o no por los rezos, sino porque llegan a un acuerdo con los demonios. Y eso es algo que a mí me pareció interesante de la película. Llegan a un arreglo con los demonios y los demonios dejan a las personas. Entonces, pues, a final de cuentas eso pasa. Se llama, yo no había entendido el nombre de la película, llamado El Exorcismo de Dios, hasta casi al final de la película. ¿Por qué? Porque obligan al padre Peter como que a dejar su entrega a Dios y sus creencias. Y sus creencias para que los demonios dejen a la chica y él pueda seguir una vida de sacerdocio. Entonces ahí es donde entiendes el nombre de la película, ¿no? Y la película termina en que pues llegan otra vez a un acuerdo con los demonios y el arzobispo, que también ya está como que poseído por alguien, le ofrece un puesto muy importante en el Vaticano y la película termina en que el padre Peter se va a trabajar al Vaticano, ¿no? Como diciendo, mira, pues todo lo que la gente dice que el demonio ya está en la iglesia es cierto. A grandes rasgos, así como que platicándose rápidamente la película, de eso trata o ese es el argumento. Sin embargo, las escenas, Humberto no me dejaría mentir, las escenas de la iglesia donde lo están acechando los demonios, hijo de la guayaba. No, sí, también es pesado. Pues están bien cañonas. Y las últimas, las últimas secuencias en la cárcel donde están haciendo los exorcismos, también hay escenas bastante gandallas y bastante fuertes, que sí te causan terror o miedo. De hecho, Humberto no la acabó de ver y la tuvo que ver otro día. No, pero ahí sí, porque se me acabó el tiempo. Ah, sí, ¿verdad? No por miedo, eso sí. Eso sí fue por tiempo, no por miedo. No por miedo. La de la maldición, sí. Eso sí fue por miedo. Pero esa no. Y pero lejos también del terror que maneja y el suspenso, realmente el argumento, la historia y cómo te manejan la historia está bastante interesante, como decía Humberto. Entonces tiene por los dos lados esta situación. Sí, a mí es lo que me pareció muy interesante, digo, pues finalmente estamos en spoilers, ¿no? Sí, claro. Lo que me pareció muy interesante fue el concepto que manejaron, que como bien dices, ya al final cuando estaba viendo todo el relajo que dije, caray, ¿y dónde está el hinche Demian Carras que siempre llega a salvar toda la bronca y manda la goma y el nombre de... del arcángel y saca los espíritus y todo eso? Sí, claro. Aquí no, pues cuando analizamos realmente el nombre que dice El Exorcismo de Dios, realmente trata de todo lo que hay ahí lucubriado dentro de la iglesia, y aquí realmente los demonios son los que le sacan a Dios al Padre. Exactamente, los demonios. Por eso se llama El Exorcismo de Dios. Estamos acostumbrados a que el Padre, el eclesiástico, le saca el demonio a una persona poseída. Uh-huh. Pero aquí no, aquí el demonio le saca a Dios al Padre, y la historia de cómo lo hace está muy buena. Así es, y también se ve un lado, digo, perdón, quiero pedir disculpas a toda la gente creyente, pero también se ven algunas cuestiones de corrupción dentro de la iglesia. No, casi ni hay, ¿eh? No, casi no, por eso digo que... No. Espero nunca se lean todas las historias aquí desde 1800, de por qué odian a Benito Juárez, sí, de quién eran los dueños de casi el 80% de las propiedades en México, sí, no manches, de las propiedades en manos muertas, sí, de la corrupción, quién realmente vendió a Texas, el Tratado Guadalupe Hidalgo, digo, por mencionar algunas cosas, ¿no? Sí, exactamente, pero sí se ve esa parte. Pero no, pero fuera de todo eso que acabo de decir, que son más de 300 años de corrupción en la iglesia, fuera de eso, todo es bendito. Sí, exactamente, exactamente. Y se ve esa parte se ve en la película. Se dice, ay, ¿cómo está esto, no? ¿Qué onda? La verdad es que sí dicen hasta el nombre del demonio que está poseyendo a las personas. Y muy, muy del estilo del Conjuro, te dicen el nombre del demonio y cómo actúa el demonio y qué es lo que hace con las personas, todo te lo aclaran. La verdad no me acuerdo del nombre, es un nombre un poco como extraño, pero a grandes rasgos de eso trata la película del exorcismo de Dios. ¿Cómo ves, Rodo? ¿Ya la viste o qué? No, no la he visto. Fíjate que ahí sí, esa es una de las que me falta de ver que mencionaron junto con la de Darius. Esas son las que no he visto. Sí, está bastante densa y Digo, suena espesa. interesante, exacto, la premisa y todo esto, sobre todo por como tú dices, ¿no? Al final de cuentas, lo que va a hacer el demonio es quitarle a Dios al personaje creyente por excelencia, que es un sacerdote, ¿no? Así es. Entonces, suena interesante, habrá que checarla. Pueden verla, están todavía en las plataformas por ahí. Ahorita la busco si está en algunas plataformas. Pero sí, sí está interesante, fíjate. Es una película interesante y también es de terror. O sea, sí te espanta. No sé si mencionar esto. Bueno, lo voy a decir. Pero créanme que no es por otra situación más que explicar la película, nada más. La imagen terrorífica que sale en la película es un Cristo deformado, como un Cristo, como hasta cierto punto zombie, endemoniado o algo así. Y créanme que la figura sí te espanta, sí, sí te causa un terror. Pero es que sí, también, ¿no? Las imágenes religiosas siempre tienen como esa connotación que parece más bien dar miedo que otra cosa, ¿no? Sí, alguna sí, ¿no? O sea, está como raro. Pero esa es la película que yo les traje. ¿Cómo ven, chamacos? Y yo le doy Pues un. no, Yo ¿verdad? creo que un 4, porque algunos efectitos sí como que se les barrió ahí. Pero sí está buena. Sí está buena la película como tal, ¿eh? Sí la recomiendo Pues para yo que la vean. al igual que Rodo tampoco he tenido oportunidad de verla, pero suena muy interesante. Sí. Va a ser la siguiente a ver. Va a ser la siguiente, a ver. ¿Cómo ves, mi querido Dark Knight? Como bien dicen, tan interesante ya el concepto, como que ya lo habíamos platicado, o alguien me lo había platicado, y sí se me hacía, pues me dio curiosidad, no me da curiosidad ver la película. No la he visto, no tengo oportunidad de verla. Vamos a buscarla. Y claro, vamos a ver qué tal. A ver qué rollo, ¿ah? Muy bien, chamacos, pues estos fueron las películas. Voy a mencionar unas películas que son tan consideradas como que las mejores películas de terror, para que si quieren hacer su listita, junto con las que ya comentamos aquí, por supuesto, pues le vayan dando, porque pues ya qué faltan. No, pues ya mañana es Halloween y pasado ya es Día de Muertos. Entonces, para que vayan haciendo su maratón de películas. Bueno, pues se nos falta, ya los hemos mencionado algunas, pero pues bueno, vamos a recordarlas para que Rodo brinque de gusto. Tenemos El Resplandor de 1980, de Stanley Sí, claro Kubrick, ¿no? Jack Nicholson, claro sí. que sí. Es una buena película de terror y suspenso, creo que es buena, ¿no? Ya habían mencionado nuestro querido Dark Knight, Halloween de 1978, de John Carpenter. También por aquí La Cosa, también está considerada, fíjate, está considerada como de las mejores películas de terror de la historia. La Cosa de 1982, de John Carpenter, también está buena. Psicosis de 1960. Sí, esa es muy buena. O sea, si Sí, nadie la ha visto, esa es muy buena película. de Alfred Hitchcock. Fíjense que había algo que hizo Hitchcock comentando lo que pasó en el estreno de esa película, que él decía que no contaran el final. Sí, por favor, absténganse de contar el final para acrecentar más la, ahora sí que el suspenso. Sí, claro. Que es lo que estaba. Fíjate que esa serie, sí, no, esa serie de Alfred Hitchcock presenta, era buena, ¿eh? Sí, es muy buena. Un suspenso que te maneje esa serie, pero buena, ¿eh? En serio, buena. Fíjense que hay otra película que se llama El fotógrafo del pánico, de 1960. Está considerada también como una de las mejores películas de terror, muy parecida a Psicosis. Es del director Michael Powell. Y bueno, está considerada también como una de las películas de terror. La Matanza de Texas, de 1974, de Tom Hopper. Fíjate que esa película está como medio rara, ¿no, Dark Knight? Sí, más la película de que está hablando de los 70, ¿no? Sí, 70, 70. Pues fue algo especial porque como había un poco de gore ahí en ese tipo de película, pues no, la gente no estaba muy acostumbrada a esa época a este tipo de cine. Finalmente, como fue pasando, cuando empezamos a ver a Dario Argento y a toda su comitiva del cine italiano, ya hay mucho gore y más con todo lo que salió después de finales de los 70s y principios de los 80s. Pero esta fue un parteaguas en ese aspecto. Fíjate. Ah, por supuesto, pero por supuesto que El bebé de Rosemary, de 1968. Esa película ha sido comentada, y esa es una película de suspenso y de miedo muy buena. Muy buena, de Roman Polanski. La novela es buenísima, la novela es buenísima, pero la película que hizo Roman Polanski. Roman Polanski, que fue el que le mataron a su señora, sí, embarazada, es muy buena. Sí. Muy recomendable, si no la han visto, es muy buena. Es muy buena. Hay una serie de 6 capítulos, pero que también no he tenido oportunidad de verla, pero dicen también que es muy buena. Sí, fíjate, no, y además Mia Farrow se la rifa ahí en esa del bebé de Rosemary, Sí. También otra película que ya nos había mencionado Humberto hace unos programas, La profecía, de 1976. Sí. De Richard Donner. Sí, cómo no, con el famoso Demian. Con el famoso Demian. ¿Se habrán basado en ese nombre para hacer al hijo de Batman, Rodo? Pues a lo mejor, porque fíjate, no, fuera de cotorreo, ¿sí? Demian, que era el hijo del demonio. Sí. ¿Y cómo se le conoce a Ra's al Ghul? El demonio. Entonces, el demonio. No es el hijo del demonio, pero sí el nieto del demonio. Exactamente, como que tiene ahí algo que ver, ¿eh? Como que tiene algo que ver, fíjate. Fíjate, hay otra película que también yo sí la vi, yo creo que ahorita Dark Knight, Rodo, a lo mejor, el profe Tavo, si la han visto, Humbert, a ver, trata de recordar. Seguramente Darío sí la vio, porque pues él ya... sí, o sea, 1200 años aquí, bueno, seguramente, ¿no?, que la vio. Se llama... Nosferatus, ¿no? No, bueno, sé, por supuesto que la vio, claro que sí. Se llama, Al final de la escalera, de 1980, de Peter Medak. Fue protagonizada por George Scott. George Scott es una película que, bueno, la verdad muestra con mucha inteligencia como que su atmósfera que maneja esta película está bastante buena, fíjate. Así se llama, Al final de la escalera. Bueno, aquí le pusieron Al final de la escalera, ahorita les digo cómo se llama en original, de Challenging, así se llama, de 1980. Es una película súper espeluznante, si pueden por ahí buscarla y encontrarla, está bastante buena. Por aquí tenemos. Oigan, ¿cómo ven la de Scream, de 1996? Es buena, sí. Yo creo que la primera nada más. De Wes Craven. Sí, más porque jugaron con una versión, bueno, con ver algo como no acostumbrados que no existía, ¿no? que al final salen como asesinos, pero primero es terror, o sea, primero piensas que es como el terror, además como manejaban la publicidad de Fantasita, tú decías, pues va a ser de terror, darle un espectro, etcétera. Pero luego nada que ver, o sea, es una película que la diferencia fue eso, esa parte que manejan los chavos está muy padre, de que se clavan, ellos son amantes del terror, tanto ya perdieron la cabeza de que ellos están haciendo su propia película ellos en su cabeza, y que terminan entre ellos acuchillándose así de, no, te toca morir. Yo creo que esa escena es la más, digamos, o sea, no impacta de terror, pero impacta por lo que pasa en las cabezas de que a muchos chavitos les puede pasar eso si no entienden lo que es real, ficción, película. Sí. Por eso me gustó. Sí, fíjate, lo que destaco mucho es la máscara, se volvió muy popular, ¿no? Sí, el Ghostface. El Ghostface. Bueno, pues ya. Sí, también... WhatsApp. Ah, sí, en la de Scary Movie. WhatsApp. Oye, ya la mencionaron esta, por supuesto, Pesadilla en Elm Street, o el Pesadilla en la Calle del Infierno. La primera, como dijimos, es la buena, ¿no? Por aquí tenía yo más. Bueno, obviamente, Alien ya nos hizo favor, Dark Knight, de comentarla. Alguien, el octavo pasajero. Otra película que se nos estaba pasando, a mí se me pasó, y también tengo una anécdota muy similar a lo que comentaron ahorita con la de Laro. La Noche de los Muertos Vivientes de 1968, la primera en blanco y negro, con la dirección de George Romero. Es buena película. De hecho, algo que me gusta mucho de esa película es que realmente no tiene nada que ver con demonios ni nada, sino que fue un meteorito, ¿no? La radiación de un meteorito es lo que hace que se levanten los muertos. Y la película empieza cuando ya los muertos están levantados, o sea, no se metieron en otra cosa, ¿no? Pues obviamente esta, mi querido Darius, ya la mencionaron hace unos segunditos, Nosferatu, ¿no? Definitivamente, creo que una de las más, al ser una película muda y las imágenes prácticamente en blanco y negro, pues eso te da más terror todavía. Mucho más terror. Sí, no, y esa iluminación, ¿no? De la cámara, como muy justo lo que alcanzas a ver, ¿no? Sí, no manches. Es como también muy de Nosferatu, esa cinematografía que ocuparon. Sí, así es. No, y además, buena película. Hay una, a ver si, yo creo que Dario, él seguramente sí la vio. El Doctor Frankenstein de 1931. Esta película es una... Ah, claro que sí. No, James Whale, ay, no te pases. Es que pasa casi lo mismo que con Nosferatu. O sea, es en blanco y negro, con escenas como raras. O sea, sí es una película que te bota la cabeza. Definitivamente sí es para esas joyas clásicas de pues prácticamente el inicio del terror. Así es, sí, prácticamente las primeras de terror. Hay una película que se llama Suspira, de 1977, de Darío Argento. Es una película, sí es terror, pero a mí se me hace una película como muy extraña, como muy rara. O sea, así se llama, Suspira. No sé si a alguien le suene. No. Ok, perfecto. Es una película, así se llama, Suspira, es del 77, pero se me hace una película como rara. No, ya sé que ese es del director que les comento, de Dario Argento. Sí, es de... Es una película italiana. ¿Sí? Es una película rara, sí, es muy rara, es muy sangrienta, tiene mucho gore. Mucho gore. Hay una versión nueva, pero es mejor esta de los 70. Sí, está un poco mejor. Pues otra película muy ochentera, por supuesto. Sí es terror, pero es como más suspenso, no sé si es ciencia ficción. La Mosca, de 1986. Sí. De David Cronenberg. Sí, cómo no, con Brandon Mosca. Con Brandon Mosca, sí, claro. Sí. Brandon Mosca. Y muy buena actuación del Jeff. ¿Cómo fue el nombre? Jeff Goldblum. boca, buena actuación, y hasta hace los movimientos de una mosca, ¿no? Los, sí. Cuando como... ya se empieza como a transformar. Ajá. Sí, del estilo de lo que habíamos visto en La Cosa, ¿no? La mosca cuando ya se empieza a mutar. Así cuando ya muta, se ve acá como... Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es muy también. Grotesca La Cosa. Sí, es sí, efectivamente. No, sobre todo me acuerdo cuando llega el cuate este a ayudar a la novia del Brandon y que le agarra la mano, la pierna y le va tirando el ácido para derretirlo. Sí, claro. También está bien rudo. Está súper rudísimo. No, yo creo que el más rudo es pues, el final, ¿no? Ya échame. O sea, échame porque no quiero vivir así, ¿no? Está. Sí, cuando él agarra y pone la escopeta en la cabeza. En su cabeza, ¿no? Dice, no, es que échame porque la verdad no quiero estar así, ¿no? A ver, mi querido, Dark Knight, Rodo, el profe Tavo, que ya vi que también le sabe bastante a esto. Posesión Infernal de 1981 de Sam Raimi. Sí, claro, pues es nuestra buena película de buen Sam Raimi, su primera película de terror, bajo presupuesto, clase B, Posición Infernal. El buen Ash. Ajá, exactamente. Esa es la de que se conoce como El Despertar del Diablo, ¿no? Ah, sí, exacto. Sí, aquí se tradujo como El Despertar del Diablo, ¿no? Que muy buena, también de los 80s, no te pases. Es buena película. Bueno, hay tres películas. Y las tres son de Sam Raimi. Sí, son de Sam Raimi. Ajá. Nada más la primera sí es más como tipo de terror. Y la segunda es como un terror comedia medio bizarro. Como sí, algo sí, bizarro, sí. Medio, más o menos. Sí, no te pases. Yo creo que de las ochenteras que te daban mucho miedo, era esa, ¿no? Hay una película de 1960. No sé si a alguien le suene. Los Ojos Sin Rostro se llama. De George Franju, es una película bastante, pues, es en blanco y negro, de esas películas como raras. Trata de una muchacha que tiene que usar una máscara y únicamente se expresa con los ojos, y todo lo demás de su rostro no tiene una expresión. Está interesantona esta también. Por supuesto que sí, me están aquí recordando, mano. Rec del 2007. Sí, este es mi mejor ángulo, Pablito. Es mi mejor ángulo, Pablito. Eso es del pequeño y. Eso es chino con su pecho y. Sí, no manches. Pero es buena la película. Sí, no, muy buena. Yo creo que es una de esas películas que supo como aprovechar la ola que se hizo con lo de la Bruja de Blair, del famoso. Video footage o found footage, perdón, que es donde encuentran, ¿no? Que la cámara y todo lo vas viendo desde la perspectiva de la cámara. Sin embargo, esta de Rec es algo que me fascina mucho, es que es de esas películas que no se tarda media hora en meterte al espanto o al terror. Llegan, sí. Empieza y para cuando acuerdas ya está todo el relajo ahí, ya está la viejita está loca y todo ese rollo, ¿no? O sea, nunca falta la viejita loca, ¿no? Sí, no, aparte me acuerdo una escena que me impacta mucho es cuando están en el filo de las escaleras hasta abajo. Sí. Y cae volando el policía. No, el bombero, perdón, el bombero. El bombero. Sí te saca así de qué pasó, ¿no? O sea. ¿Qué pez, no? Sí, claro. Sí. También, fíjate que es de esas películas que, como bien dices, empiezan luego, pero poco a poco vas descubriendo lo que va pasando. Porque tú no sabes, ¿no? O sea, llegan al edificio y de repente ya los encerraron y no sabes ni qué carambas, ¿no? Y conforme va avanzando la película vas descubriendo lo que va sucediendo, ¿no? Ajá. No, sí está. Sí, no, y cuando llegan al ático, no manches. Sí, no te pases. Con la niña Medeiros acá toda morfa, toda bizarra, no. ¿Por qué tenía yo otras películas que dije que iba yo a mencionar? Ah, claro, por supuesto, Siniestro del 2012. Esa es la que digo que es buena película, y de la segunda parte no es tan buena, pero sí, todavía la... aguanta, ¿eh? Más también, porque también todo lo que involucre niños. Ajá. A mí sí como que espanta más, ¿verdad? Sí, todo lo que... Sí, pues hablando de niños, también tienes que hablar de esa película de ochentera clásica, Juegos Diabólicos. Juegos Diabólicos, claro, dale, Poltergeist. Sí. Es un peliculón de terror ochentero genial, ¿eh? Y bueno, pues ahora sé que la escena de la alberquita afuera, mano. Sí, no, y aparte que eran cadáveres de verdad. Sí, por eso la mencioné, o sea, se hizo con cadáveres de verdad. No, que por hecho, no le dijeron a la actriz. Ajá. O sea, sí, digo que muchas técnicas de los directores, o sea, funcionan, lo sé, pero no, así se pasa. Es la que hizo famosa la apertura esta de Carmina Burana de O Fortuna, ¿no? Exacto. Sí, sale mucho en esa película. Sí, no, ah, no te pases. Fíjate, hay una película del 2007 que se llama Al Interior. Es una película de Alexandre Bustillo que realmente es una película un poco gore, pero que también tiene una situación como rara que no te deja como que comprender a ciencia cierta qué onda, pero es un terror de esos psicológicos bastante bueno también. Se llama Al Interior del 2007. ¿Qué más? Bueno, ya mencionamos El Conjuro del 2013, que la primera pues es la que decimos que está bastante buena, ¿no? Bueno, ya mencionamos también Las Maldiciones, ¿no? Las orientales, que involucran niños también, no se pasen de lanza. Por aquí hay otra, Hostal, le pusieron aquí. Hostal, sí. No, fíjate, manches. También como del tipo de Saw. Sí. Y la verdad, para todos los que hacen turismo mochilero en Europa, claro, está ambientada en Europa, entonces en algún, no sé si en Países Bajos o algo así, no recuerdo bien. Uh-huh. Pero llegar ahí y que te pase eso. Sí, no, más, está cañón. Sobre todo sí, que está que buena, está buena. Está buena esa de Hostal, ¿no? Está cañón. El Cien Pies Humano. Esa sí, o sea, no la aguanté mucho y sí. Sí, ya es más grotesca la cosa, sí. Sí, está bien, así. La risa del Rodo, sí, ¿de qué se trata? Esa sí es de Praverso, para que vean. Esa sí está asquerosa, sí. Ay. Yo, sinceramente, no la aguanté. No tanto por las, o sea, sino por las escenas, así que bien te quedas diciendo, bueno, es una película, es un efecto especial, es una película, no. A la Gomiux. Oigan, no, ¿qué creen? Que se nos estaba olvidando una de las clásicas. Una de las clásicas de terror que se convirtió en un icono también. Actividad Paranormal del 2007. Sí, esa es buena. Bueno, hay varias de Actividad Paranormal que puedo decir que son... No, la 1 es la que más me gusta, la neta. Es que todas tienen el mismo concepto, el tener la cámara como si fuera una cámara casera. Sí. Tomar como una cámara casera o un poquito más especializada, que es lo que vino a hacernos la lamentada bruja de Play. Sí. Con esto de los shoot cam, no sé cómo le dicen ahora. Sí. Pero pues todo ese, o sea, sí, la verdad es que como estaba la liga de su arco de historia, es buena. Es buena. Pero sí, todas las de Actividad Paranormal tienen eso mismo. Hay una última que no he podido verla. Dicen que no está tan mal. Sí, fíjate que a mí también me dijeron que la última no estaba tan peor, pero la verdad es que, o sea, ahora sí que salvo su mejor opinión, la 1 sí me gustó, pero a partir de la 2 ya no me atraparon igual, fíjate. No sé si es como dice Rodo, que quemaron ahí ya toda la... Es eso, queman mucho el tema, pues primero es innovador y te causa asombro, es bueno. Uh-huh. Sí, así es. Y ya después ya y se pierde mucho. cuando ya toman lo mismo. Sí, está como... Sí, porque ya sabes lo que va a pasar, entonces es como las de Saw. Llegó un momento que ya al final siempre nada estaba esperando el giro de tuerca. Sí. Decías, va a pasar algo que va a cambiar todo. Entonces, era lo que tú esperabas. En la primera es muy buena, o sea, el que resulta que el tipo que organizó todo es el que está tirado ahí al lado de ellos todo el tiempo. Sí, no. Entonces, no. ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasa? La de Shooter. Que me encanta, man. Sí, es que me super encanta. O sea, esa película me encanta. Oye, la de Shooter ya la habíamos mencionado también, 2004. Buena película. Un giro de tuerca bastante gandalla al final. La verdad es que está súper, súper buena. Y pues bueno, yo creo que podemos mencionar una vez más, después de tantísimos y tantísimos programas, menciones, comentarios. Y por supuesto, yo creo que uno de los iconos de cine de terror de todos los tiempos, con situaciones verdaderamente terroríficas fuera de la pantalla cuando salió, y creo que se va a quedar para muchísimos años más, llamada El Exorcista, de 1973. Ah, claro, sí. Sí, no todo, o sea, esa película tiene todo, las actuaciones, la fotografía, la música, la misma historia, ¿no? Esa cuestión de la posesión, creo que fue la primera película que realmente te hizo espantarte de qué pasaría si hubiera un caso de posesión, ¿no? O sea, ahí sí, no, son las películas que la primera, yo me acuerdo igual, la vi de chiquito en la tele, etcétera, son las que decía, no, ya no quiero apagar la luz, ¿no? No, y también que maneja que manejó mucho el famoso de, o bueno, no, que manejó mucha historia de que había morbo de que se decía, no, que en la verdadera escena cuando están grabando sí levitó, que en la verdadera escena sí bajó por la escalera, o sea, el morbo que se manejó, ¿no? También de que realmente sí pasó y que tenía que haber bajado y no bajaba y todo eso, pues, obviamente también. Bueno, la situación es que la filmación de la película sí tuvo muchos tropiezos, mucha gente de la película murió. Uh-huh. O sea, todo lo atribuyen a que finalmente estaban llamando fuerzas que no, o entes que no conocían, pero sí, dicen que, bueno, eso tanto que dice el Gustavo, que no, los efectos que estaban haciendo, eso sí no lo sé, pero de que hubo cosas que pasaron en la filmación, que hubo gente de la producción que murió, uh-huh, eso es un hecho. Y lo mismo pasó en otra que mencionaba también Humberto, en la de La Profecía. Sí. Lo mismo. Sino también la de Poltergeist, ¿no? También hubo. Sí, cosas. La de Juegos Diabólicos igual. Fíjate que hay muchas situaciones que han estado, ocurren dentro de la situación de este tipo de películas, más cuando son películas de terror, suceden cierto tipo de cosas en la filmación. Sí. Si hasta en Arkham nos pasa cuando Luriel anda hablando del diablo. Cállate, sí. Ya no me invoques porque tú eres saludando a Chamuco. Sí, pues es que, y de verdad que hasta nos quedamos esa vez, así que qué onda, ¿no? No, sí está cañón. Sí, no, y además déjenme decirles que sí fueron cosas bastante gachas, ¿eh? O sea, lo que le pasó a la producción, a los actores del Exorcista, verdaderamente sí fue una situación bastante gacha, ¿eh? O sea, sí está como raro. ¿Quién sabe qué será? Ese tipo de cosas. Muy bien, chamacos. Oigan, pues están buenas estas películas, ¿no? Sí. Todavía hay varias. Hay se está actualizando el cine de terror con algunas variantes. Ya tenemos. Sí, muchas, exactamente. Que ya empezaron en cartelera desde el principio de mes. Otras que ya han estado estrenándose. Y pues bueno, hay que ver, hay algunas dudas que no hemos comentado, como la de It Follows, no sé si ya algunos la vieron, y unas que se llama Smile, que ha sido recientemente nueva, apenas ha estado muy criticada en estos últimos días, o sea, ha sido una crítica buena. No he tenido oportunidad de verla, pero dice aquí el Tavo te puede decir, creo que él ya la vio. ¿Así? Continúa, continúa, no le hagas caso. ¿Cuál? ¿Una que se llama Smile? Sí, exacto. Sí, sonríe. Acaba de salir, ¿no? Sonríe. Sí, ah, pero la, ah, la que salió ahorita. Ah, sí, yo pensé que hablabas de otra. Yo pensé que era el... Te estamos tratando de salvar y ahí vas tú otra vez. Tú solito te pones. Sí, o sea, qué pez. Cuando dice luego el tabo la vio, pues dije, oh, pues es sonreír por... Sí, se llama Smile. Esa película se llama Smile. Y tiene... No, bueno, a mí me... Hasta me durmió dos veces. Digo, no la he visto, dice la crítica, pues, que he escuchado, leyendo y escuchando, dicen que sí. Ajá. Es algo, vamos, que está fuera de lo que siempre vemos. Ajá, sí, sí, sí, así la están super vendiendo. Yo digo, ya la vi, no la voy a spoilear, no estamos en otro de spoiler, es otro tema. Pero pero a lo que voy, veo, para ser concretos, cuando la vean, es misma fórmula que otras se han visto. Entonces, ya sabes qué va a pasar, ya sabes cómo va a pasar. El personaje también malo a la mera hora, ya te lo imaginabas, o sea, lo ves y dices, o sea, no te realmente no, trae muchas de las que decíamos de que te gritan, o sea, está todo callado y te gritan. Entonces, pues eso lo trae, obviamente. Pero no, o sea, en serio es una película que sabes, o sea, sin que la hayan visto, cuando empieza así, ya te imaginas cómo va la idea. Uh-huh. Hasta parece ideas de muchas así, que le hicieron una, ah, sí, hay que o sea, muy predecible. Padre. Sí, sí, pero así, les digo que de verdad, dos veces me quedé dormido así, ¿eh? Y aparte eran escenas de grito, yo así que, va, caray. Bueno, pues está bien, sí se llama Smile, sí, ya me acordé. Después de que salga en streaming, no vale la pena pagar el cine. Puro choro, puro mercadotecnia. Pura mercadotecnia, claro. Sí, pero esa era la que decía Dark Knight, no la de Smile con Gina Jameson, esa no. Es que decir la de Pamela Anderson. Ah, la de Pamela Anderson, qué pez. Pamelita para los cuates. Pamelita, sí, cómo no. Muy bien, chamacos, pues estos fueron, esperemos que hagan su lista para hacer su maratón de películas de terror en estos días. La verdad es que se presta mucho a toda esta situación de el terror. Y pues no se pierdan el día de mañana, el lunes 31, nuestro especial, nuestro segundo especial de Escalofrío, el cual vamos a tener algunas experiencias acerca de las leyendas mexicanas, como es la Llorona, el Catrín, todo eso. Para que nos acompañen, mañana va a ser a las 9 nuevamente, como todos estos especiales van a estar siendo a las 9 de la noche, también el día de mañana vamos a estar a las 9 de la noche, y pues vamos a estar con nosotros el señor Hernán Almaguer, de Pasillo Infinito, va a estar con nosotros nuevamente. ¿Cómo ven, niños? Excelente. Pues perfecto. Excelente. Aquí nos estamos viendo mañana. Claro que sí. Sí, así es. ¿Qué les voy a decir? ¿Algo que quieran agregar, mi querido Darius? Pues bueno, nada más recordarles, hagan su listita para que hablemos de las películas también que se nos hayan pasado. Claro. Algunas que se han olvidado y disfruten esta temporada de terror. Sí, disfrútenla mucho. Mi querido profe Tavo. Pues más que decirles, disfrácense. Bueno, algunos no estamos disfraz, pero pues ya no, un maquillito aunque sea, un trajecito. Dice, algunos nada más cambiamos la voz y ya. aunque sean disfraces de conejitas y de todo eso, ustedes disfracen. No, son bienvenidos todos los disfraces, no todo es terror, ¿cómo no? No, pues ya ves que en Halloween en Estados Unidos, su fiesta de disfraz, pues su Halloween parece dicen casa de Hugh. Helfer de con las enfermeras, sí. Sí, sí, allá se dejó de parecer de verdad Halloween. Nada, pero pues ahora sí que disfruten las recomendaciones que se dieron, son buenas películas y obviamente deben tener las suyas, como bien dijo, compártanlas por acá, hay tanto de verdad en este género, y tanto que se va, y que pues por ejemplo ahorita ve, yo escuché dos que no había oído y se ven bastante recomendables. Entonces pues hay que disfrutar, que es cuando más las explotan, más las avientan en este mes, ¿no? Que se viene, siempre se disfruta. El terror es adrenalina y se agradece que exista. Así es que espántense, y espántense a propósito por lo pronto aquí. Síganse espantando mucho. Así es, efectivamente. Mi querido Dark Knight. Pues qué decirles, yo ya todo este mes me imagino que han estado viendo películas de terror. Pues esta última parte del mes, pues disfrútenla con más películas. Y como bien dicen, si nos faltaron alguna o ven alguna que no hayamos mencionado, que crean que es muy buena, pues adelante, coméntenla y aquí platicaremos sobre ella. Sí, así es. Sí, efectivamente, que nos digan películas que nos hayan faltado para que las comentemos o para que las veamos. A lo mejor no las hemos visto, ¿no? Mi querido Humbert, ¿qué tranza? No, pues nada más. Ahora sí que sigan disfrutando estas bonitas tradiciones mexicanas, que es un excelente patrimonio, y si lo quieren complementar viendo una que otra película de terror, pues estaría excelente. Empápense un poquito más de este espíritu de miedo y terror que circunda por toda la semana. Así es, mi querido Rodo. Pues igual, que sigan disfrutando de sus maratones. Yo siempre, cada año, me aviento mi maratón de Saw. Entonces, aviéntense su maratón que tanto les guste, disfruten, disfrácense, y sobre todo, al final, como ya hablaremos en el programa de mañana y en los que siguen, pues también hagan homenaje a los que ya no están con nosotros, ¿no? Que también es muy importante de estas fechas. Sí, como comentamos ayer, ¿no? Que hagan ese homenaje a quien ya no está aquí, porque es uno de los fines de estos días, recordar a los que ya no están con nosotros. Mi querido Rodo, que se chute, como siempre, que pasan en el 2, vacaciones del terror, ¿cómo no? Vacaciones del terror con Pedrito Fernández. Con Pedrito Fernández. Sí. Oye, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Ya disfrazas a tu hijo? Sí. Sí, ya el año pasado nos tocó de disfrazarlo de calabacita. Ajá. Ahora este año estamos viendo de qué lo disfrazamos. Estamos pensando que sea como de Chucky, de ese día que nos espantó, que salió con el cuchillo ahí caminando. No manches, cállate. Nada más fue la peluca y el traje ya. ¿Así, no? Oye, fíjate que yo creo que el día de mañana te lo recordaremos también, pero ya cuando sea un poquito más grandecito, empieza a inculcar las leyendas mexicanas, ¿no? Que un año por lo menos lo disfrutes del Charro Negro, lo disfraces del Catrín, lo disfraces de, a lo mejor, hasta de Chupacabras, ¿no? Que no se pierdan esas leyendas. Porque están muy chidas las películas, como siempre lo hemos dicho con Humbert, no me dejará mentir. Están muy padres las películas norteamericanas, pero también lo rico de nuestras tradiciones y leyendas la tenemos aquí en México, ¿no? Sí. Un día lo voy a disfrazar del santo, yo me disfrazo de momia y ya estuvo. Fíjate que y es buena idea, Todos a la mitad de la calle. Para que se avienten a la mitad de la calle. Muy bien. Pues te vas a Barrientos, al castillo de Barrientos a grabar. Puede ser, exacto. Puede ser. Me lo llevo con Daríos para que sea santo contra los vampiros. Santo contra los vampiros. No, pero pues el Daríos va a querer llevar a su aquelarre, entonces va a ser santo contra las mujeres vampiros. Sí, ándale. No, fíjate que ya está todo. Se podría hacer el santo contra los monstruos, porque Rodolfo se va a disfrazar de momia. Sí, exacto. ¿No? Muy bien. Pues ya, ya te veremos. Ponemos a ti, Uriel, de Manquetequilla, Nápoles. Yo voy a... Para que sea el santo de Batequilla Nápoles en la venganza de la Llorona. No, pero yo creo que el disfraz de Darío sí puede ser Chiqui Drácula y ya no sale de su personaje. Ándale, o el cereal americano, ¿no? El Count Chocula. Ah, el Chocula, sí, claro, cómo no. Si vamos a que cause verdadero terror, del Conde Contar. El Conde Contar era buenísimo. No. Buenísimo. Y luego cuando se juntaba con el monstruo come galletas, contaba las galletas que se iba comiendo. Exacto. ¿No? Estaba bueno, ¿eh? decía, una galleta. Dos galletas. Y se oían los truenos y los rayos y todo. Está muy bien. Muy bien, chamacos, pues nos vemos el día de mañana en punto de las 9 de la noche, totalmente en vivo. Disfruten este día, hagan su maratón y esperemos que se encuentren muy, muy, muy bien. Buenas noches, chamacos. Buenas noches, que descansen, un excelente fin de semana.